fotografía en la revista Dimensión, él recargado en una pilastra del Lucifer Maestranza. Y resulta que tenían un grupo llamado La Familia, que estaba formado 39, Fachada, Spiders, no recuerdo quién más. Blue Jeans, ahí por la avenida Chapultepec. Y resulta que Bob Dylan fue a escucharlos. Y ya lo he mencionado, que dijo que lo hacían bien, pero que por qué no cantaban en su idioma. Pero en esto, resulta que también los Spiders interpretaron la pieza de Bob Dylan, Esta noche estaré contigo, que no era idénticamente, sino que era una versión diferente. Y Bob Dylan terminó felicitándolos diciendo que qué buena interpretación. Y Spiders corrigió diciendo que esa interpretación era de Jack Beck, de la pieza Esta noche estaré contigo, de Bob Dylan. Y Bob Dylan, aquí en Guadalajara, conoció esa interpretación, esa forma diferente de tocar la rola, y por eso esa relación. Y descanse en paz el maestro Jack Beck. Y otra de las cosas es que también dije la semana pasada que por cuestiones personales no vino Alcalá, y había cierta relación, así cierta, así como la jugada de los del ajedrez, en que estuviera Alcalá, porque él hizo dos conciertos muy memorables en Guadalajara. Y el invitado que tenemos hoy, que ya está de nuevo, porque también hemos notado que cuando empezamos a invitar entre dos, tres personas, 2 horas era poco para poder platicar cada quien. Entonces pues, ya estamos cambiando el formato a invitar una sola persona, y en este caso, como el carbonato, repite nuestro buen amigo Luis Vega, que él estuvo como baterista de Toncho Pilatos en ese memorable concierto. Y comenzamos con el señor que pinta la sonrisa en las caras de quien lo conoce y lo apreciamos mucho, mi querido Luis Vega. Hola, buenas tardes, gusto saludarlos de nuevo y agradezco la invitación de Susana y Jombin por darme la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Gracias. Y ustedes dirán. Y un saludote a los hijos de Luis Vega, que gracias. El programa está dedicado también a ellos. Gracias. Platícame de qué sentiste en el momento de que estuviste en ese concierto siendo baterista de Alfonso Guerrero Sánchez, que fue cuando estrenó su pantalón de un lado largo y del otro lado corto. Coméntanos de eso y comencemos con eso. Pues la sensación son difíciles de explicar, pero lo que pasa es que el grupo siempre estaba buscando innovar y era imprescindible mostrar algo diferente, porque todos estábamos puestos sobre los tonos, sobre que las canciones se parecieran lo suficiente, pero no nos habíamos dado cuenta que también teníamos que tener el lado del show, de demostrar que lo que se estaba haciendo en ese momento era con pasión, que era lo tuyo, pues, y eso fue lo que empezamos a hacer con el vestuario, con las luces, con unos foquitos con unos pequeños focos de 150, 200 watts, con tablas, pero nosotros queríamos mostrar que el grupo tenía más potencial, y creo que se logró, creo que esa fue la idea. Ese día estuvo muy padre y es muy memorable esos dos conciertos que hubo, uno en vísperas de Navidad y otro de Año Nuevo, que tuviste tú. ¿Quiénes formaban en ese momento, Alfonso, el grupo de Toncho Pilatos? Pues en ese momento estaba Rigo en la guitarra. Inseparable, su hermano. Rigo, su hermano, pues que era una mancuerna increíble. Ya. Estaba Luis Aguilar Barrera, Chuyín. ¿Chuyín qué tocaba? Chuyín, él tocaba el bajo. Ah, también tocó el bajo. Sí, Chuyín tocó Barrera. El bajo. Él Él tocaba varios instrumentos, pero el bajo era su instrumento principal. Órale, órale. Y tu servidor y Toncho, pues ahí órale, hemos órale, estado. Órale. Toncho y yo ya teníamos juntos mucho tiempo porque veníamos de otros grupos juntos que estuvimos tocando antes. Entonces yo ya conocía su idea y la aunque no la estábamos realizando, pero ya estábamos empapados de esa nueva cadencia, de ese nuevo, de esa nueva dimensión. Porque quiero que sepan que ya ha pasado 30 años y algunas personas o algunos grupos han intentado lograr esa fusión y no lo han hecho, ¿eh? Claro, disculpen, claro. A quien lo haya intentado, no lo han hecho. Sí. Perdón. No, está adelante, correcto. Adelante. En el sentido de que son de Analco, Analco, barrio antiquísimo y importante dentro de la historia de Guadalajara, pero también el fruto juvenil de los jóvenes de los 70s fue en todas formas y en todo contexto. Tuvimos músicos, tuvimos periodistas, tuvimos guerrilleros, o sea, de verdad era un semillero de la inquietud y de la contracultura tapatía. Hace rato platicábamos, fue antes de empezar, que fueron amigos tú y el Toncho desde la escuela, entraron artes plásticas, se subieron al campanario. Platícame eso, por favor. Oh, sí. No, pues es que Toncho y yo tuvimos una relación en base a unos amigos que son unos hermanos que se apellidan Cervantes y tenían un grupo de rock que se llamaba Los Liverpools, en el cual Toncho tocaba el bajo. Y en una ocasión me invitaron a participar en su grupo y el grupo, el baterista anterior a mí era el Chiva, que ustedes lo conocen también. Y saben bien quién es. Sí, muy cuate tuyo. Es muy amigo mío, somos acérrimos enemigos. Y entonces yo acepté y fuimos y conocí a Toncho. Y Toncho siempre me captaba la atención porque era muy diferente a lo que los otros compañeros y yo teníamos como un pequeño formato de como de protocolos así establecidos y Toncho no los tenía y nos parecía como rebelde, como extraño. Pero era algo muy peculiar y era algo que tenía atracción, pues. Esa era. Estuvieron en la escuela en artes plásticas, tú que estuviste, estudiabas. Bueno, Toncho estudió en la Facultad de Comercio. Uh-huh. Estuvo trabajando como auxiliar de contador en la compañía de una chocolatera famosilla de aquí de Guadalajara. Uh-huh. Pero fue cuando el grupo empezó y ya teníamos la idea, entonces dejó los estudios y todos dejamos los estudios, Pastel, Rigo, todos que estaban estudiando también en la Facultad de Comercio. También ahí estuvo el Huilo, estuvo varios de compañeros del 39.4 y dejaron la facultad, pero yo tuve que seguir estudiando por presiones de la familia y me fui a Artes Plásticas buscando, pues, para tener algo que tuviera que ver con la situación del grupo, porque yo no nada más pensaba que el grupo debía de tocar bien. Entonces estudié dibujo publicitario y Toncho, viendo que iba ahí para Artes Plásticas, dice, bueno, pues él se metió a estudiar actuación ahí mismo y seguimos, pues es que nos llevábamos bien, éramos... ¿Qué edad tenían? No sé, como 6 meses. No te creas. No, ya estábamos, pues, estábamos bien. Que fue en el tiempo en que Pinochet, perdón si digo algo así, pero cuando estábamos ahí en la escuela, vimos cuando estaban, pasaron un documental ahí en la escuela, cuando estaban tumbando al presidente de Chile, sí, de las Fuerzas Armadas. Fue en ese tiempo, porque soy muy malo para las fechas, sí. Solo recuerdo sucesos. Y dices que llegaron a tocar en el Hotel de Mendoza e interpretaban. Sí. ¿Qué? ¿Me dices que tocaban piezas de mocedades? Sí, sí. Pues en ese ¿quién hacía las voces bonitas? Pues ese contrato lo consiguió mi compadre Beto López. Beto que López, fue, ¿ya estaba integrado con Toncho? No, aún no. Él tenía su grupo, pero... ¿Cuál era su grupo? Porque él también estuvo en muchos grupos. Sí, no, él formaba grupos y de jazz y de diferentes. Es que él tenía... Él era un genio. Y si aparte, recuerdas, también fue parte de la calle de la banda de la calle Hidalgo. Sí, y también formó un grupo que se llamó Charro con Mario, sí, con el Gordo, Bruce, con el, tú sabes, con Galindo, ¿no? ¿Cuál todos, Gordo? ¿Este que está aquí? Galindo. Pero Galindo, Galindo es mi vente chata. Para acá, Galindo. Vente para acá, Roy. No, mira, espérate, va a venir Juan Jiménez. Pero Juan viene sin miedo, ¿eh? Este es Juan sin miedo. Bien, tenemos felizmente entre los invitados, pero apareció, el Gordo Galindo, y aquí está, y pues ya se identificaron, miren, están saludándose. Entonces continuamos. Y bienvenido, mi brother. Bienvenido, él ya fue parte del programa. También aprovechando de programas, va a estar también Chuyín Barrera. También viene próximamente. También. Entonces, pues continuamos. Dada la emoción, ya estás más prendido. Y tú más prendido eres, más risueño. Entonces, qué chingón. No, me encanta. Es que los amigos están, son mi felicidad. Quien te está oyendo sabe quién eres y cómo eres. Los y eso que son es mis amigos saben que siempre... Y también tus enemigos, yo creo. No, ellos me quieren más. Ellos me quieren más. Porque acuérdate que los enemigos hay que tenerlos cerca. Hazte para acá. Entonces, decías de que eran parte y tocaban interpretaciones y estuvieron en el Hotel de Mendoza. Sí, sí. También con... Pues es que desfilar... O sea, mi compadre Beto López tenía muchos amigos y a veces invitaba a Toño Neri, a veces... O sea, el grupo casi siempre era formado por diferentes elementos. Uh-huh. Y de pronto sonaba Mocedades y de pronto sonaba Clásicos Cuarto. O sea, cosas así. Porque, no, pues es que está sonando muy fuerte de pronto, muy rock and rolleros y ya sonaba fuerte y ya, como el hotel tiene ciertas reglas y más en ese tiempo era más estricta todas las situaciones. Y lo que a nosotros nos encantaba era tocar, entonces ya no importa que te jalen las orejas, pero si te dan chance de que en la noche vas y tienes ahí tus cuates y tienes tu instrumento y tocas y cantas, pues estás realizado, ¿no? Ese es el éxito de un músico. No es la fama ni el dinero, es el estar ahí en tu instrumento haciendo lo que te gusta. Exacto. Sí, ya si a la gente le gusta, pues es muy su problema. Ya no es mío, porque yo le he hecho todas mis ganas, ¿no? O sea, no sé si... Y dentro de toda esa gente está Berumen, está Alcalá... Mencióname gentes así cuando se reunían ahí en el parque de Analco. No, Berumen, ¿cuánta gente era y quiénes eran? Berumen y Alcalá siempre ha sido, y que alguien me desmienta, los tutores de todos nosotros, los que... No sé si antes, recuerdo en el siglo XV, a lo mejor me voy a retroceder mucho, pero como que había artistas, pero no tenían quien los soportara en su instrumento o en su alimentación. Entonces ellos tenían que buscar a alguien que los cobijara, ¿no? ¿Cómo les llaman? ¿Mecenas? Sí. Exacto, sí. O me desayunas, o sea, pero ¿cómo te quiero decir? Porque ya había cariñosos. Así como tú. Entonces, pasa eso que hay personas que siempre están aportándote para que tú te realices. Exacto. Sí. Y yo pienso que ellos son esas dos personas, y si alguien lo duda, digo, dudo que alguien me desmienta de todos los amigos que los conocen, ¿eh? Sí. Ojalá y algún día tuvieras la oportunidad de conocerlos así. Yo recuerdo, son espléndidos. Sí, yo recuerdo a Berumen hasta el final con Toncho Pilatos. Siempre. Y estoy hablando en su tumba. Sí. Con el cuidado de que resamen el aquí, tápenle aquí esto y el otro, manténgala limpia. En ese sentido. y sí, me doy cuenta que era un buen amigo y protector de mucha de todos ustedes y de todo Analco, no nada más de los de grupo. En Analco todas las personas que lo conocen, que no son gruperas ni nada, saben que Berumen es una persona de confiar. O sea, la confianza es de creer en ti, de ahí viene la credibilidad, ¿no? Exacto. Sí, ya le pedí. Y eso yo se lo aprendí a Berumen. Es que toda mi personalidad está formada en base a mis amigos, porque todos mis amigos me han enseñado cosas y yo adopto lo que creo que... Es como cuando un buen chiste. Te cuentan muchos chistes y te ríes, pero a veces tú no lo quieres contar porque no te corresponde ni va con tu estilo ni tu personalidad. Y pienso que así es cuando seleccionas las influencias de tus cuates también, ¿no? O sea, algunos te quedan como chaleco, ¿verdad? Y otras, porque todos aprendemos de todo. Sería estúpido pensar que estamos haciendo todo nosotros, ¿verdad? Aparte de haber sido integrante por cualidades tuyas, Toncho te dijo, encárgate mejor de esto. Platícanos. Es padre tener siempre detrás de ti, o yo lo creo así, el 1-2. Porque lo que se te escapa a ti, el otro está ahí. Tiene otro punto de vista y ve el otro lado. Porque tú le pones todas tus ganas y toda tu visión, pero eso te apasiona y te ciega. Y la otra persona está viendo tu actuar, tu forma, tu conducir, el de la otra persona, la situación y la su pesa. Y terminando de que viene esas reuniones, me decía, ¿cómo ves, Vega? O sea, era una complicidad. No es que yo maneje o no maneje, ni fuiste el dueño ni nada. O sea, inclusive cada que decían, foto, yo era el primero que me quitaba de la portada. Yo siempre creí que el grupo era el importante. No aparecer yo ahí. O sea, ¿para qué quiero mis 5 minutos de fama? O porque es su amigo, o qué. O sea, yo siempre he creído que lo que he logrado, y una vez lo dijiste tú y te lo agradezco porque me pusiste los pies en la tierra, John Bean, que el grupo a los que hemos tocado con Toncho Pilatos nos dio estatus. Tal vez los que han tocado con él no lo reconozcan. Yuyu. Pero si no, nadie supiera quiénes son. ¿Y pasaste a ser administrador económico de Contoncho? Platícame eso, cabrón. No, la palabra administrador es un poco así, pero como está bien extrema. Porque jugamos a que alguien debería de manejar el dinero sin que fueran los excesos, ¿no? O sea, de pronto. Y de pronto se notó el cambio porque, no sé, como el grupo ya tenía bastantes presentaciones fuera de la ciudad, en México, Cuernavaca, salíamos afuera, pero con contratos, y era muy difícil transportarse en los camiones porque, ya sabrás, las cajuelas las atascábamos, el Winnie, pobrecito, Winnie, donde quiera que estés, sube las luces, cabrón. Perdón. Winnie era el chicharo de Toncho, que duró muchos años con ellos. Clave, porque todo mundo lo ocupaba para todo. Menos para lo que están pensando. Siempre fue muy hombrecito. Pero ya sabrás, entonces fue cuando empezamos, hicimos paso siguiente, un autobús. Tan, tan, tan, tan, tan, sobre la Alteña, ¿no? O sea, como ahí estamos cerca de la central camionera, hicimos un pequeño safari al Toncho y yo, y ahí vamos, así, y ahí en los talleres, y oye, ¿cómo salen? Y así, pues no voy a platicar todos los detalles, pero se compró un autobús, el Kukulcán. Por la misma ya el manejo de los recursos que se estaban generando, ¿no? Ya se estaba entrando. Hay unas fotos muy interesantes donde están trepados en el camión. Ya sí, no, y ahí cuando le dieron el bautizo, ¿no? Y luego una fotografía que, porque Toncho, todo el mundo decía, hay que pintarle aquí Toncho Pilato, así Toncho Pilato. A callar chasardillas. Esta palabra es de Toncho y no sé quién más la dice. Dice, en el techo. Nomás se va a ver de arriba. Y fue cuando se puso el gato, la firma del pecho. De Alfonso. Arriba del camión, o sea, no a los lados. ¿Cuánto les duró el camión? Pues retornaron los excesos. Es que quede escrito. Entonces me acordé del faraón, ¿verdad? ¿No? Sí. Moses, y una onda de esas. ¿Cuánto duró ese camión? Porque sí hubo excesos de camión. No, es que iba para allá y para acá y siempre se cuidó Ciudad Juárez. Fuimos a tocar a Ciudad Juárez y eso estuvo sensacional. Porque había un grupo que se llamaba La Semilla del Amor. Como no, estuvo aquí hace 8 días. Aquí hace 8 días estuvo Sergio Guerrero. Sergio Negrete. Entonces, cuando íbamos llegando... Tal vez nos esté oyendo, un saludo. Cuando íbamos... ¡Ah, un saludo! Cuando íbamos llegando, vimos así póster de La Semilla del Amor en tamaño... Grande. Así, zafa. Tú sabes, un poquito más de la altura de normal, pues, promedio. Panorámico. Ey. Así con sus uniformes como quise, ¿verdad? Sí. Sí. Nosotros así, y casi como la Coca-Cola, casi toda la cuadra. Así, ta, ta, ta. Y pues de Toncho Pilato nomás hacía el pequeñito, ¿no? Uh-huh. Pero conquistó, porque ahí hubo una fuerte reacción del grupo, de la ciudad, o de la gente que asistió. Porque cuando iba a entrar el grupo, porque el grupo abrió, lógicamente, Toncho Pilatos abrió, y empezaron a aventar envases al escenario. Y pues todos bajamos del escenario y pero Toncho audazmente bajó todos. ¡No mames! Digo, no chiquita. Se subió y se paró en el micrófono y les dijo... Yo nunca había oído a Toncho en el micrófono, sí, yo sé que diste todo lo que tú puedas imaginar. Me dijo, cabrones, venimos desde Guadalajara a tocarles, cabrón. O sea, sí. Y se fue calmando la onda, y no sé, y él empezó a cantar una canción que es de John Mayer, que, Mama y se fue subiendo el ritmo, haciendo segunda, pastel, pum, pum, pum, pum, mamá, ¿dónde está? Entra el güero y se prende y ya. Mira, qué buena forma. Y la canción no estaba ensayada, no estaba, era. Una improvisación. Era, vamos entrándole. Y ya siguió poquito y él dijo, bueno, entonces estamos aquí listos para tocar. 1, 2, 3 y ya empezó, la... ¿Quiénes eran los integrantes? ¿Todos los del primer disco? El primer disco, totalmente. Órale. No, Fregoncito. No, pero ya llevaba Richard Nassau en la viola. En el violín. Con un traje así como de Sir Walter Raleigh. Así, tú sabes, así. Un cinturón acá como el ogro, ¿no? Así, sí. Una personalidad, pelo súper largo. Él lo conocimos en la Plaza de los Mariachis, a Richard Nassau. Estábamos tan chido tomando una cerveza y de pronto estábamos oyendo el mariachi y de pronto que llega y nos dice, y lo oímos que él estaba tocando las figuras del mariachi en su viola a un lado con un de saco. O sea, muy de trajecito, pero trajecito pues viejito. De pelo largo. Y lo dice... Se nos acercó y nos dijo que si podía, que si nos tocaba algo de lo que están tocando ellos. Y no sé cómo estuvo, que de pronto lo invitamos a sentarse. Y le dijimos si quería una cerveza y dice, no, quiero comer. Andaba rolando, ¿no? Sí, andaba rolando. Él era de Chicago. Nos dijo que había comido cucarachas. Era de Chicago. No, ese, a ver... Y ahí mismo estaba pegado, no sé si lo recuerdan, los pollos asados de acero. Sí, sí, ¿no? Pues, cómo no. A ver, sí. Que le traigan, ¿no? Ya le trajeron, tomamos una, ya se la tomó. Y pues, ¿dónde vives? Y no sé qué. Por fin que se Toncho y se lo llevó a su casa. Y formó parte y de ya todo. Al otro día se levantó él muy tempranito y ya les estaba enseñando por nota a él y a Rigo. Que era músico de conservatorio. Él sabía todo muy bien y ya les dijo, ustedes lo que están haciendo es esto. O sea, nada de que hacemos esto, no, hacen esto y esto. Para que lo lean, ¿entiendes? ¿Cuánto duró él con Toncho? Varios años, o sea, lo que pasa es que se fue porque su mamá ya estaba muy anciana y todo el mundo lo sintió mucho y dijo que se iba a ir porque él la iba a acompañar en sus últimos años. Para mí es la vida del grupo, pero le quedan pocos años y Toncho y todos lloramos. O sea, es que aparte su ternura de lo que estaba haciendo, ¿no? De ir con su mamá porque él sabía que ya eran pocos años. Ya la señora todavía no se moría, pero de alguna manera nos contagió ese pesar y ese sentir. Y pues que te vaya bien. Y pues, la persona muy adorable. ¿Ya no regresó? No, ya no regresó. ¿Entonces cuánto duró con Toncho? ¿Cinco, seis años? Sí, ¿verdad? No, viajamos por muchas partes, en Torreón. Y además él tenía una imagen, ¿no? Él como norteamericano y como músico. Y se veía más bien como un tipo alemán. O sea, sí. A mí se me figuraba así su estilo como alemán, pelo súper lacio. Sí. Y yo siempre le decía que él se mira. Me parecía más bien europeo que gabacho, pues. A lo mejor por el apellido. Él, hablador, malas palabras. ¿Él grabó algo con ustedes? Pues mira, porque mira, quiero que sepas que... Ahorita acaba de salir un CD con grabaciones de Toncho que nosotros ya me los había dado hace muchos años, Beto López. Donde viene Atlanteo, Montserrat, una versión, ¿no? Remasterizado, ¿no? Ahora está remasterizado en el CD y dice que es discos La Bruja o algo, no sé si tuvo que ver el compa del DF, La Bruja, que lo haya editado, no sé, pero ahí viene un violín. Lo que pasa es que... Sería él el que grabó ahí, que dice, 1, 2, 3, se toma Ticket to Ride, toma 5, algo así, que es... ¿es Rigo o es Richie? ¿Tienes idea de cuál grabación hablamos? Estoy un poco perdido porque quiero que sepas que han estado haciendo cosas remasterizadas, como decimos. Pero yo pienso que el valor del grupo, aparte de la composición, es esa cadencia que el grupo tiene. Sí, tú, muchísima. Entonces, o sea, Toncho siempre insistía en que no corran o no lo bajen, no corran, no lo bajen, porque ese era como era su visión, no era como a lo mejor era el tiempo que todo mundo lo sentimos así, pero él lo sentía de otra manera y esa fue lo que lo hizo ser algo diferente, ¿no? O sea, pero no sé cómo explicarlo realmente, sí. O sea, es algo extraño. Pero esa grabación la conoces porque la de nosotros no está remasterizada, porque a nosotros nos la dio Beto López, pero en vísperas del fallecimiento de Toncho. Y acaba de salir hace 2 meses, 3 meses, y ya se acabó la edición. Sí, a nosotros nos lo regalaron. ¿No? Aquí en Guadalajara vivo. Aquí nos lo acaban de regalar la semana pasada. Víctor Esquivel, que nos hizo el favor de obsequiarnos una copia. Porque las grabaciones que estuvo haciendo Beto López, pues precisamente con el Willow, o sea, varios elementos. No, ese es el de Soy un Mexicano. Ándale. Una grabación muy, muy de compas, muy buena onda, porque le hicieron el paro a Toncho porque no tenía grupo. Inclusive viene un músico ya de la actualidad, Toño Camacho, saxofón. Estuvo, creo que el hermano de Chester. Estuvo Willow, no sé quién más. Creo que Mario también. Mario, y le hicieron el paro a Toncho. Fue un parote de buena vibra amigos, y amistad. De buenos amigos, sí. Sí, porque buenos también amigos. Andaba capa caída a Toncho en ese tiempo y la grabación fue de Beto. Pero este que te estoy hablando es otro, es más antiguo y está raro, te digo, pero ya apareció y nosotros seguimos con nuestra grabación. Entonces, pero dentro de lo que sabes, no grabó el Winnie, el Rich. El gabacho Richard. ¿No? Richard, no grabó con Toncho ni demos, no. Ni nada, ¿verdad? Es totalmente todo el violín fue, es Rigo. Rigo hacía figuras, agarraba el arco cuando. Porque cuando se fue él, Rigo, esas figuras las suplió haciendo con el arco. Es que Richard fue un súper regalo. Para Rigo también, porque le enseñó a manejar el arco. Oh, sí, sí. Ahí lo tenía. No, lo presiones, no eso. Inclusive lo que vimos con Jimmy Page en Led Zeppelin, Rigo lo hacía. El arco en la guitarra. Sí. Y no me acuerdo que nos mandaba así como ciertos. Tan, tan. Sí. No, es que. Nos es alucinábamos que ver eso. Fue muy padre. Edad. Fue muy padre esas expresiones, porque eso te hacía que sentir que el grupo estaba esforzándose, pero era todo también cuenta, porque todos tenían una. Yo insisto en eso. En cada quien su relación de su espacio y de sus luces, sí. Porque no te puedes quedar parado, sí, si tienes, sí, tus luces y buscarla para saber dónde vas a dar un buen tono que te, uh-huh, va a hacer así, y la buscas y te ves de foto, ¿entiendes? O sea, uh-huh, no es que sean vedetismos, eres un artista. Y el artista no puede ser un obrero de la música que nomás está tocando ahí, cumpliendo el efecto, cabrón, y bueno, cumpliendo su. El artista sigue buscando y sigue escarbando y cae en el ridículo y no le importa, porque la próxima vez lo va a hacer mejor. Sí. Yo pienso que hay Rigo era un potencial en el grupo. ¿Y tú crees, ¿verdad?, que no hubo dos, tres veces que la regó? Sí. Pero de pronto ya lo estaba haciendo bien. Sí, ¿sí? Claro. Pero porque, si no se atreve, por ejemplo, no lo va a lograr. El mismo Víctor Roura le escribió un cuento, dada su dedicación a la guitarra, muy inmerso en ella. Vivía con ella plenamente. Y aparte él era muy serio, muy reservado. Su esposa lo obligó a divorciarse de su guitarra. Sí, lo puedo decir de esta manera, porque ya lo dijiste. Porque llegó el tiempo en que ella sintió que la guitarra era más que ella, ¿entiendes? O sea, es que Rigo vivía la pasión que tenía Rigo por su guitarra era desmedida, tal vez, sí, ¿no? Porque él entraba al baño con la guitarra y tú ibas y tocabas y abría y la traía colgada. Y, ¿qué huele? Pásate. Y así, y si hay los que lo conocen van, sí, a decir es verdad, la verdad. Eso, es verdad. Entonces, de pronto cuando te ponen límites, tu no digamos pareja, alguien que vive contigo, porque tu pareja te hace el paro, ¿no? Sí. Porque no todos tenemos la misión de ser doctores, ni abogados, ni así para que digan, mis expectativas fueron cumplidas. Sí. No, es músico. ¿Y qué? ¿Por qué me lo minimizas? Es una sensibilidad, sí, te va a cuidar y te va a ayudar. Las mejores personas que hay en el mundo son bateristas. Ah, perdón. Fíjate que una ocasión, tratando de hacer un programa, lo hicimos, Luke, el poeta beat de aquí de Raúl Ramírez, en la XJB, tu servidor, hablé con la esposa de Rigo, que ya había fallecido, y le dije que estaba hablando de un amigo que le íbamos a hacer un programa en la XJB dedicado a Toncho y a Rigo. Hizo un gesto que esperaba ella que fuera televisión, un medio de alto nivel, ¿no? Pues éramos nosotros en la XJB, y el gesto fue así de queja o... ¿me entiendes? Sí nos dimos cuenta respecto a eso, ¿no? Hablamos de Rigo y de Toncho, de los hermanos Guerrero, que fueron tan importantes dentro Rigo, de... Rigo, no te imaginas. Sí, sí, sí. Había un premio que se hacía anualmente. El Fonos. En Estados Unidos, en México, y él dos, tres veces la medalla cotidiano. Le dieron la medalla Fonos. Y Rigo de pronto no tronaba con el grupo, nomás decía, Toncho, voy a ir a Texcoco, voy a ir a Cuernavaca. Tenemos fecha el martes, órale. Y se iba a tocar con agua, se iba a tocar Sí. Y ya el lunes ya estaba ahí. También fue de Pirámide o fue de otro grupo, no me acuerdo. Bueno, en sus inicios, pues todos. Es que en los inicios andaba Pastel, Enio. Y Rigo, y eran unos chavitos también. Decían que ellos esperaban que termináramos de ensayar. Ahí ensayábamos en la casa de Toncho y dejábamos los instrumentos, y luego ellos se metían a ensayar porque ahí estaban los instrumentos. La casa de Toncho ahí en Jotaluz Berría era una entrada y salir de gente. Porque yo hasta me acuerdo, por los postes. Una vez llegué y Nachita, mamá de Toncho, que tuve la dicha de conocerla, me decía, ya estoy cansada, porque no puedo hacer qué hacer, mi casa no puede estar limpia, no puede estar ordenada, porque diario está visitando. Que... Y entrábamos y salíamos, y entrábamos, y entre esos iba yo, cabrón. No, y lo que pasa es que era muy aferre del grupo y de Toncho, porque como todo se ensayaba en la mañana, Y como eso de las 2:30, 3:00 p.m, a la botana. Pues todos íbamos a la botana, comíamos, salíamos de ahí como a las 5 y ensayar otra vez. O sea, ¿a dónde vamos? Pues a ensayar, a la casa de Toncho, otra vez los instrumentos. Y luego Toncho, otra vez de arriba, como si empezara, como si estuviéramos, como si estuviera el concierto, pero le cae al que le falle. 1, 2, 3, y todas las rolas como si estuviéramos en vivo, o sea, era viendo así. Tú te la pasaste de lo lindo. Y poniendo las luces y haciendo y diseñando vestuario. Y tú sabes, ya el domingo... ¿Diseñabas el vestuario? Sí, yo me encantaba del vestuario. Platícanos de eso, Luis. Platícanos de eso, porque eso es otra cosa muy chida de ti. El vestuario siempre fue... Esa fue la idea que yo empecé con... Les dije, ¿sabes qué? Necesitamos darle vista a ese pantalón. Permítelo. Vamos haciéndole esto. Vamos cortándole las mangas aquí. Trayendo cosas. O sea, que del grupo se viera que esa ropa era para ir, tocar. Para subirse al escenario. El escenario merece un respeto porque no cualquiera se puede subir ahí. Exactamente. Por eso las personas que andan ahí y no son músicos tienen unas camisetas que dice staff. Porque los que andan ahí, los demás que andan allá arriba la van a regar. Porque hay muchos cables y no saben cómo caminar entre una jungla de un escenario que solamente las personas que hemos estado en esos escenarios sabemos caminar ahí hasta oscuras. Sí. Porque son muchos años. Hay un póster de Conecte que lo tenemos en casa y creo que lo volvimos hasta a comprar, me gusta mucho. Es con un traje de pana Toncho y sus maracas y sus botas hasta la... Verde, ¿no? Sí, un traje de pana. Duende. Es que ahí está la onda. Tú que diseñaste que yo eso. Yo veía un duende, ¿entiendes? Tienes que ver un duende. Tú diseñaste eso. Sí, eso, esa es la idea, ¿entiendes? Mira, no me voy a preguntar, va a venir Ricardo Alcalá y Ricardo, como siempre ha sido el fotógrafo, como él trabajaba en ese tiempo en el occidental. Entonces él siempre traía su cámara aquí. A la mano. Y en el momento en que llegábamos a donde fuéramos, todos ya queríamos entrar y él de volada a la cajuela a sacar su cámara. Entonces siempre entramos. Tiene muchísimo material de Alfonso. No te imaginas. Inclusive ya en la segunda etapa de Toncho, que yo las considero por los LPs, porque intermedio tuvieron muchísimo todavía, y ha sido uno de los grupos que yo creo que tuvo cientos de integrantes. En el casino modelo atrás de la penal de Oblatos. Sí, señor Partida. Era otro Mario Proyecta que hacía. Él hacía carreras de motos y le entró al rock. Y resulta que estaban dando un póster a la entrada y nos lo regalaban. Y yo pedí que me lo firmaron ya el segundo, era Tino, Beto, Lupillo, Toncho y Rigo. Sí, y fíjate que desgraciadamente por culpa de la tinta se está evaporizando y lo tenemos enmarcado. Y cuando tuve el Face, lo saqué y lo mostré. Y el primero que habló fue Alcalá, por medio del Face, para decir que él había tomado esa foto y que él no tenía nada de eso. Que se le hacía muy chido ver el póster, ¿no? Y nosotros lo tenemos enmarcado en casa. Y también, pues, entra ahí lo de la fotografía y entra el vestuario. También diseñabas también ya de lo que había en el segunda vez. Ese todo pantalón, el que está en la portada con estoperoles. Es un verde militar, con botas verdes militar. Sí. Y esa no, foto, pero el de segunda vez, segunda el que está vez, saltando, que tiene como brillos. Sí, o algo es así. Lentejuela. Lentejuela. Sí. Esa foto se tomó en la barranca de Huentitán con un señor que nos prestó su finca, que le dicen El Mocho, un señor que tiene un negocio de Volkswagen. Y nos permitió estar ahí. Y en un momento estábamos Ricardo Alcalá y tu servidor, y de pronto dijo, nos hicimos la seña porque habíamos varias gentes, o sea, fuimos muchos. Éramos como unos 20. Siempre lo acompañaba mucha gente. Estábamos así, y de pronto nomás hicimos una señal para que nadie se diera cuenta, y nos separamos del grupo y buscamos un lugar para la foto. Los tres nada más. Entonces Alcalá decidió, en un pequeño montículo, que saltara. Y él se bajó unos dos, un poco más. Para que no fuera el salto tan alto, él bajó, Alcalá bajó. Pues es que él es fotógrafo. Pues es fotógrafo. Y en eso, no, espera, haz aquí y vega tus lentes, haz. Y él se puso mis lentes, o sea, también la de la portada que está en medio. Central. Pues, también, o sea, siempre sí, no, con los lentes, el aire, paz, o sea. Siempre hemos estado cuidando eso porque Alcalá siempre ha estado ahí, ¿entiendes? Entonces él tiene mucha cuestión de la estética. Sí, cómo no. Y como yo me complemento con la cuestión de los vestuarios y que la, siempre traigo el cepillo para peinar y organizo. Y o sea, son cosas que no sé por qué las hago. El vestuario del disco, el primero, el Rock Power, tiene que ver también. ¿A quién se le ocurrió así como como profetas, ¿no? Así Toncho como... dijo que túnicas. Túnicas. Hey. Y hay un señor. De pronto un hombre de blanco, de túnica blanca, levantó el brazo. Por eso la suya es blanca, ¿entiendes? Y todos se hicieron su túnica como les gustó el color. Weber, Beto, sí. Y sus capas. Y esa foto se tomó en una pirámide allá en México. El DF. En el DF, que nos llevó Rodríguez, que era el director musical, José Luis Rodríguez, y ahí estuve también. Es lo que te digo. No es necesario a veces ser el original si ya lo eres desde antes, ¿entiendes? O sea, porque todas esas cosas nacen en conjunto. No vinieron de todos los que estábamos ahí. Cuando el grupo iba a grabar en Polydor, era bien difícil llevarnos el equipo. Y Enrique Berumen Alonso dijo, ahorita vengo. Y fue y rentó una combi. Y nos llegó con una combi y todos, el equipo para arriba, y ahí vamos todos al DF. Se llegó a Polyrus, se bajó lo que era, todo eso así, al hotel. Se estuvo él el fin de semana, pero el lunes él tenía que trabajar. Y ya me dijo, venga, encárgate, ahora todo, ¿verdad? Porque alguien se tenía que encargar del responsable porque era rentada la camioneta. Entonces no podíamos decir que a ver quién, alguien es el responsable. Sí. Y todo, sí, tienes razón, todas esas fotografías fueron tomadas por Alcalá. Y hay muy buenas fotografías, a mí me gusta mucho la que sacaron como publicidad, las tarjetitas que daban a los músicos, rolaban de los músicos, por ejemplo, hay de los Abson y de toda esa generación, tarjetitas en blanco y negro. Y la de Toncho está en los juegos del Parque Agua Azul. Sí. Que préstame la playera para darles una presumida de lo que nos acaba de traer Vega, porque también el querido Vega tiene un lugar en el Tianguis de San Antonio. Oh, claro, y en otro lugar donde más tienes. Y la semana pasada, la vez pasada que vino, porque cada vez que viene llega como Santa Claus con regalo, y me regaló una túnica hindú, que la única que me dijo que me veía muy bien era mi suegra, cabrón. Entonces, pero bueno, miren, esta foto, ¿sí sale Junior? Esta foto es de publicidad que daba la compañía donde grabaron su primer disco. Y si se fijan, son los juegos de troncos que se encuentran en el Parque Agua Azul. Y como les quedaba en corto, nosotros tenemos la tarjeta también, ¿verdad, Susana? Sí, de esta foto que... Pues, y creo que también la tomó Alcalá, ¿no? También sí, Alcalá, todo el tiempo, sí. Y mira, aquí algo que no se han dado cuenta, pero nomás lo voy a presumir yo. Beto López está sentado, estaba gordito porque ya posteriormente adelgazó mucho, pero estaba gordito y trae unos zapatos idénticos a los que traigo yo, que conservo desde aquella época. Guáchatelos. Sí, los peludos. Los peludos. Como Yeti. Sí. Una madre de familia cuando trabajaba en la primaria me dijo, mira, el profe Toño trae zapatos de la Era del Hielo. Porque mis hermanos siempre me dijeron, tú eres bien fachoso, te pones y te atreves a ponerte todo lo que se te ocurra. Y aquí están mis zapatos, miren, iguales a los de Beto López que conservo desde aquella época, de lo cual me siento muy orgulloso. Y tiene muy buena iconografía. También hay un póster tremendo así de Lucifer, decorado alrededor con los primeros integrantes de Toncho. Está, yo tengo una reducción que un cuate me la regaló, muy padre. Tenemos otro de una tocada en la Calzada Independencia, ahí por donde estaba el... No, la Calzada Independencia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era donde estaba el Rincón Yucateco, por ahí. Oh, sí. No me acuerdo cómo... El Monumento de la Madre. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el lugar, también fue un obsequio también. Y Toncho, es la primera vez que le veo cierta barba como de candado y lleno de collares, que era ponerle una onda así medio hindú. Esa fotografía Ay, ¿la conoces? Que, sí, claro. Tenemos no, el póster. No, nosotros poster. La hicimos. Pero esa fotografía, esa sí no es de Alcalá, esa sí fue en las fábricas de Francia. O sea que el fotógrafo de las fábricas de Francia iba a organizar un evento. Pero no de las fábricas de Francia, él trabajaba allí. Pero para su evento nos citó en las fábricas de Francia de Plaza del Sol. Y fuimos Toncho y yo. Y ya cuando llegamos ahí, nos pasó, pues tienes ahí su estudio de fotografía, pues hace todas las fotografías de la publicitaria. De la publicitaria de ahí del lugar. Uh-huh. Y fue cuando él decimos, tiene que haber un cambio. Pásale, Paquito. Algo arábigo, ¿no? Entonces yo llevé pulseras, llevé collares, porque él ya traía la barba de candado, porque estaban listos. Porque también anteriormente le pinté unos mechones en el frente. Ah, qué chingón se veía eso. Pero eran azules. Yo vi rubio, porque inclusive... No, después se despintaron, pero eran azules. La portada que le hicimos al cassette de esa cinta, porque también tenemos muchas grabaciones en cassette que hicimos nosotros, Susana y yo les hacíamos portada. Y le hicimos una portada precisamente donde tiene esos mechones... Y está, lo acabo de decir hace poco, un espejo así como don Juan Gabriel, redondo, y él parado ahí y trae sus mechones. Y yo estaba en la secundaria. Y una casaca sí, militar. Y llegaba, y muchas morras de la secundaria se hicieron ese mechón bajo la influencia de Toncho. Sí, es que, y se fue despintando, después se fue haciendo rubio, fue cuando decimos que sigue, y fue lo de cuando vuelva a lo que me preguntaste. El pantalón. Fíjate que es curioso. O sea, ¿qué onda? Y fue en el concierto con Cristi. Y fue con Cristi. También ahí. En el Auditorio Nacional. No, el de Cristi, aquí hubo uno. Sí, fue en el Coliseo Olímpico, en el desaparecido ahí de las Plazas de Tapatía. Sí. Estaba en la Calzada Independencia, en la pura esquina. Sí. Y el siguiente con ellos mismos, fue en el Auditorio Nacional. En México. Órale. Y ahí ya fue cuando él ya se puso, le dije, no, ese hay que soltarlo, y ya se puso un pantalón rojo. Pero totalmente cuadrado, así. ¡Tas! Nada de silueta ni nada así. Le estuvo bien. Y ese día también la batería de forrado el güero, de periódico. No, le puse cinta de esa. ¿Te acuerdas esas con las que hacíamos como celulosa? Uh-huh. A todos entre platillos así, así. Como si estuviera todo entrelazado así. Entonces a la hora que se prendían las luces se veían como rayos láser, ¿entiendes? Así, uh-huh. Porque aventaba destellos. Y el grupo la hizo súper bien. Porque ahí yo manejé las luces, pero con dimmers en el Auditorio Nacional, ¿te imaginas? Nosotros tenemos unas fotografías que nos regaló el Chema, baterista de Kukulkan, de Toncho en el Lucifer Maestranza, y la batería está forrada de periódico, la del güero también. Sí, también. Sí, no, es lo que te digo, siempre estaba buscando una forma de... El güero el día que vino también nos habló acerca de un pantalón que hizo con puros agujeros metálicos. Con estoperoles, pesadísimo. Pero agujerados. Sí, y todo dice, el pantalón. Del estar todo quitó, que lo que se hizo fue la depilación, cabrón, sí. Porque dice que estaba pesadísimo. No, aparte. Y una vez le pasó al güero que cuando se estrenó, que traían las túnicas, nadie usaba calzones. Entonces quedaron como lámparas. Cuando él se sentaba en la batería, ya sabrá. Ay, tres baquetas, cabrón. No te azotes, maestro. No, lo juro. Sí, no. Y se bajó en friega y andaba en el camerino preguntando quién traía calzones. Lo juro que es verdad. Sí, pues mira, no es que sea bobo, pero mira, no es que sea bobo ni tiene uno tendencias de otro lado, pero si por ejemplo ves la película, la canción es la misma de Led Zeppelin. Robert Plant traía sus pantalones de mezquilla a la cadera, pero bien ajustados, y te enfocan precisamente el miembro de Plant, cabrón. Entonces, o sea, a la disque lo viste, ¿no? Pues uno así, pero si te fijas, no, sí. Y en los Stone también, el Sticky Fingers, tiene que ver esa portada. Y con Toncho, no me acuerdo a quién, pero a algunos se le marca totalmente el miembro, ¿no? O sea, era parte del rollo de ese tiempo, ¿no? Es una de las cosas. Audacia, que, un poco es, de audacia. Nuestros hijos ya anduvieron en el rollo punk, en la escena punk. A veces cuando estaban ya conscientes de la situación, me dicen, ay, ya para pinches pantaloncitos, que no te asomes. Que hacer hincapié. Eso sí, no, no. Algo que quería hacer hincapié es que en ese tiempo eran las cosas medio andróginas, ¿entiendes? Mm. Entonces, por ejemplo, la ropa que yo empecé con Tocho primero poniéndole camisetas de tipo de esas futbolistas de fútbol americano. Ah, ya. Ah, oh, pues sí. Y luego calcetas de, así que fueran sí, de color para sí, que combinar y tenis. Sí. Y pulseras sí, como deportivo, ¿no? Precisamente. Entonces él empezó a saltar. Ya, mira. Pero entonces me fui yendo hasta que el momento que tenía que buscar otros saltos. Mira, la producción de este CD, sería bueno que por ahí lo, a ver si lo ven. Trae doble portada el CD. Y en la foto interna, mira, la foto de viene Richie, Toncho, Pastel, todos ellos, muy bien elaborada al frente y al reverso. Y adentro, atrás trae anuncios de tocadas en el DF y aquí. Y abres el disco y está Toncho con una playera de Michigan con número tocando las maracas en el Centerfold. Entonces está eso sí, que mencionas sí, también lo llegué a ver. Sí, con todo eso es sí, que traía cosas deportivas porque en ese tiempo la idea era muy esa, común. Nosotros que fuera teníamos así más, porque yo quería darle dinamismo a Toncho. O sea, la idea es que él mismo se sintiera que era dinámico. Íbamos y buscábamos los tenis, a ver esos tenis y a ver, o sea, que tuvieran el juego. Y no, pero esas son de mujer, no le hace. Nomás que haya de su sí, número, porque esos colores no los hay en tenis de hombre, ¿entiendes? Sí. Y a veces le apretaban, pero combinaban. Hace 8 días hablamos de ese también, de ese rollo, y algo que mencionó es que lo que sí nadie superó lo que hizo en el DF Paco Gruexo. Se puso pantimedias, pero sin calzones, cabrón, y así salió a tocar. ¿Tú sabías Gruexo, quién era? Sí, pues cómo Paco no. Gruexo. Tú sabes que era todo un rockstar del DF. Sí, qué bárbaro. Y arriba sí, traía su chamarra de mezclilla y trae unos tremendos zapatones. Y los compas que dicen que lo vieron, que las morras así como que despistaban que no lo veían, ¿no? Pero se puso pantalón. No, pues no puedes dejar de voltear a ver. Y, o sea, aunque no sea morbo ni nada, pero sí, es, claro, ¿sí? Es no puedes evitar. Es que en el mundo del rock se dio todo eso. También el esposo de Ruth, hija, cuando llevó a sus hermanos en Estados Unidos a ver a Jethro Tull, y Jethro Tull también con sus mallas, y él sí fue de las mallas. Inclusive hace 8 días dijo Sergio Negrete, cuando vio a Jethro Tull, dije, pues yo me voy a poner mallas con la vestimenta de la semilla del amor. Y bueno, pues las mallas, que también las usa la mujer o las usa el hombre, pues se resalta lo que hay ahí, ¿no? Entonces, era muy común en el mundo del rock and roll, cabrón, o sea. Entonces, pues decía un compañero en el respecto en las mallas en las mujeres, decía, qué buen... Bueno, las mallas de las mujeres está bien porque se desmayen. Ah, ya. De verdad, eso bien, está... continuamos. Entonces, después de eso, se acabó, falleció Alfonso, esto y el otro. ¿Qué hiciste después de todo esto? Porque eres parte primordial de todo este movimiento y principalmente apego a Alfonso y a los compas de Analco, que aún viejos se siguen viendo, como hace sí, rato habló Berumen, Alcalá. Inclusive ya hablaremos con Alcalá de situaciones que se dio con ustedes, como amigos, con la situación del guerrillero Tomás Lizárraga. O sea, también que a veces andaba ya huyendo y en una motito y les caía a sus casas para resguardarse. Con el pelo pintado y bigote, y la... porque órale, él era rubio. No, una vez nos cayó en el DF, después de veníamos del Salón Chicago y todos así celebrando, así. Y de pronto que tocan la puerta y no recuerdo quién abrió y era alguien encapuchado con así nomás con ojitos, así como una funda. Uh-huh. Cabrones, así, gritando, y todos, ¡ay!, nos asustamos, y se empezó la risa, y era él. Dice que venía de oír, no, los oí, todo, y ya me vine para... Pero ahí nos vimos, y se fue. O sea, pero así fue algo... Todos nos sacamos, y... ¿Desde morro era su cuate, Tomás Lizárraga? Sí, o sea que Tomás Lizárraga... se juntaban ellos porque iban a la vocacional... Ajá. Tom nunca fue realmente estudiante de la vocacional. Él pidió permiso para ser oyente. Se daba. Se daba los oyentes. En ese tiempo. Sí. porque él no quería quedarse, porque todos sus amigos estábamos en la vocacional, ahí estaba Hugo, o sea, estábamos todos, todos estudiamos en ese tiempo en la vocacional. Entonces, entonces él iba y se metía a las clases, pero de pronto pues él, cada quien agarró su onda, su fuerza. Estaba también su carnal el inglés. Su hermano, el inglés trabajaba en ese tiempo en un banco. Hermano de él. Era, trabajaba en el banco, creo. De ese tiempo pues no me acuerdo, creo, internacional. Más serio, una cosa más muy formal así. ¿No? Pero era, era una bandota de Analco, ¿verdad? Lo que pasa es que eran... Toncho hizo una canción que decía, la gente siempre habla mal de Analco, pam, da, pam, juzgan por lo que oyen y no ven, pam, da, pam, no comprenden que son otros tiempos y solo quieren pasarla bien, pero recuerden que los tiempos ya cambiaron y es verdad. Es que si antes que... Ay, perdón, se me va. Sí. Es que es... Toncho era muy buen letrista. Juzgaban mal. Era buen letrista. Y todos empezaban. Analco. Ya cambió. Ya cambió. Eso nunca se grabó, ¿verdad, Vega? Nunca se grabó. Pues hay mucha gente que tiene cosas... Si yo, tú un día, nosotros... Perdón, si tú un día te dieras cuenta de lo que Enrique Berumen tiene... Porque Enrique, él sí iba a oírnos, él llevaba grabadoras, oía, o sea, siempre tenía, lo que no hacíamos nosotros, nosotros íbamos a tocar y a andar en las cosas, pero hay personas que iban a grabar, a sacar fotos, entonces él tiene material, un así, archivo impresionante. Grabaciones en raras. Vivo, o sea, pero, nosotros tenemos pero son sus cosas, nadie se las pide porque son sus cosas. Uno de los chícharos de ellos, hermano del Chipote, el que le compuso Chipote Saltarín, sí, Gabriel. Gaby, de repente llegaba patinadito a la casa y un día lo vi muy tumbado y le dije, cabrón, vamos haciendo algo con esa grabadora que mencioné hace un momento. Puse la graba, lo senté en la sala, traía su guitarra, empieza a tocar, cabrón. Y tocó y sacamos un casetito. Te vamos a hacer un casetito, pero bien proleta, cabrón. Y mi compadre Eduardo hizo la portada interna del casetito. Nosotros hicimos la portada externa. Y entre esas piezas, él se sabía también la de Analco. Composición de Toncho. Es de la manera que yo la conocí por Gaby Montes, que está en Estados Unidos. Un saludo. Y ahí está. Y está muy bonita también, no, la pieza él decía, de Analco. Me acordé ahorita que está diciendo, hacía algo como tintan. Porque como le decía, se la cotorreaba. Sí, mira, aquí menciona algo Rosa Aurelia Cueto Magaña. Ah, la botita. Ella dice que Analco, esa rolita está en YouTube, en acústico, que alguien la subió. Sí. Entonces por ahí. ¿Será la de Gaby? No, la que acaba de cantar. Ah, órale, hay que oírla. Esa rolita está en acústico en YouTube. Gracias, Botitas, por la Botitas y sus hermanas eran groupies. Preciosas. Groupies de aquel momento. Y que su mamá vendía cena y le caían todos a cena. Todos. Ya ves. Que también están enrolados. Su papá Cueto. No, olvídate, es una familia maravillosa. Sí. Sí, sí, y también de Analco. Sí, sí, y sí, siempre cobijando a todos los que llegamos y la mamá nos hacía chilaquiles y... Era un maravilloso, siempre nos han tratado bien. Mira, todos en nuestro barrio disfrutamos nuestros momentos y nuestras jefas, todos. Pero ustedes en especial en Analco tenían eso. Yo también no recuerdo, el Güero fue el que dijo, no sé quién, que Nachita y la mamá de Pastel hacían tocadas, cabrón. Sí. O sea, qué parote. No, fíjate, es que... Toncho dijo que no, que el grupo no podía dejar de tocar cada semana porque se perdía cierto ritmo. Entonces, cuando alguna vez no había tocado la presentación ese domingo, por decirlo, pues Nachita se daba cuenta que todavía no llegaba y se organizaba la señora, la mamá de Pastel y ellas, y rentaban un lugar ahí por Avenida Constitución, donde guardan camionetas de esas grandotas así, cerca del Mercado Rizo, y se hacía la tocada. Y ellas se ponían en la taquilla, porque si se ponen, ustedes van a dejar entrar a todo el mundo. Exacto. Entonces ellas se ponían en la taquilla. Decía que el poder de la madre, ¿no? No, el vestuario también, la mamá de Pastel, bien súper... ella quería que él fuera y le diseñaba sus cosas. Y... Vamos a hacer algo y voy a hablar algo hoy que no está mi compadre por cuestiones laborales y de trabajo y de lo que le gusta, y Rueda Cartonera anda ya con movimientos indígenas en Colima, por allá, por el Nevado. Pero un día platicando así entre nosotros, y lo voy a hacer extensivo a todos. Conocimos todos la casa de Alfonso Guerrero Sánchez ahí en José Luis Verdía, y dice mi compadre que habiendo quien haya pedir permiso y aportar llaves para hacer una placa para ponerle en la casa, aquí nació Alfonso Guerrero Sánchez y Rigo Guerrero Sánchez, en honor a él. Y creo que está abierta la invitación, esa es idea de mi compadre Tecla, y sería muy bueno. Muy bueno en ese sentido, y poner a dedicarnos a hacer una placa, porque es memorable, ¿no? O sea, así como le dieron a Tito Guízar allá en Los Colomos una casita, algo así. Bueno, pues nosotros hacer una placa, porque bien merecido lo tiene Alfonso. Pero ahí viene la placa, vas a ver. Porque... Pero sería padrísimo, ¿qué te parece la idea? La idea me parece maravillosa. Inclusive Enrique Berumen, es lo que te digo, es que... Ay, si estamos oyendo Berumen, él es parte él primordial para iniciar esto. Vamos a pasar por la casa. Y luego llegamos y nos paramos, y él empieza así, vamos a hacer esto y a ver si nos la venden. O sea, si tú quieres un poquito de alucine, pero la idea era que nos permitieran... Inclusive un día nos atrevimos a pedir permiso porque nos veían que nos parábamos ahí y dije, disculpen, es que aquí vivió un amigo y esta, no, sí, ya se ve mucha gente, nos dijo la persona que vivía ahí. Y digo, pero él dice que sí, a ver si podíamos hacer pues un homenaje, no sé, algo así, pero no como lo estás planteando, pues. Y fue idea de mi Ignacio aquí esa idea. Entonces, por parte del programa Sesiones de Rock and Roll, pues hay que pensarlo, y ahí vamos a, como te digo, abrir a dejar al aire me uno, esto. Me uno, y claro, tú sí. Sabes que la aportación es una llavecita de cobre y sobra quien nos haga el paro. Entonces, pero está, porque tiene toda una historia ese barrio, y específicamente, fíjate, el John Bean fue maestro de primaria 35 años y curiosamente caigo a una escuela que está allá en la luz del mundo, una escuela gigantesca que fue un proyecto de kinder, primaria y secundaria juntos, pero no funcionó porque imagínate los chavitos de kinder corriendo los de la secundaria, entonces bla bla, y lo único que fueron levantaron bardas, y una de las intendentes vivía al otro lado de la casa de Contoncho. Así es que nuestros espacios eran unas platicadotas sobre, ella conoce a Toncho como Ponchito. Sí, desde morrito, y vivía al otro lado, y a doña Nachita y a su papá, y de repente le dije un día a Susana, la voy a grabar, pero se fue el tiempo, me cambié de escuela, no sé qué pasó, creo que era doña Gelo, no sé, que inclusive llegamos a platicar, y ella, doña Gelo, me decía, chica de los 70s, que si me acordaba de la palabra pastelear. Dice, yo estuve con mi novio pasteleando y bla, bla, bla. Y ahí viene la palabra del pastel. Pastel porque pasteleaba, porque uno le dije, no eras pastel por pastillo, ¿verdad? Porque no, también no. Cuando le gustaban mucho las pastas, no, decía, no, este vato es bien pastel. No, no. No, él era por la pasteleada, sí. Y estuvo de acuerdo conmigo, ¿no? Decía que las trojes era su guarida. Entonces, esos chavos, miren, todos esos jóvenes que estamos entrevistando, en los cuales pues me incluyo, pero como les digo, yo siempre fui fan, siempre estuve enfrente al escenario y viví una etapa muy feliz. Y aquí tenemos, inclusive cayó, está Luis Vega, nuestro brother, que todos conocemos. En la otra mesa está una persona que ya estuvo con nosotros, Galindo. ¿Y quién nos acompaña? Espéreme, cabrón, tenías que hacer ruido ahorita, por favor, ahora sí. Después de eso, prendes todo lo que quieras, cabrón. Ahora sí, brother. Yo soy Juan Jiménez. Juan Jiménez. Tráetelos. Adelante. Me hago a un ladito. Espérate, no, y regresamos, brother. Vente aquí. Regresamos con saluditos. Ahorita. ¿No? Pero a ver, ¿de qué grupo eres? De todos. Sí, ven acá. Adelante. Con todos. Siéntate, por favor. H2O. A ver, preséntate ante el micrófono. Siéntate, Vega, vente para acá, Galindo, vente, Susana. Yo soy Juan Jiménez. Juan Jiménez. Ajá. Yo trabajé con H2O, Blue Jeans. H2O, fachada, fachada de piedra. ¿Sabes cómo conocí yo H2O? ¿Lalo? No, ¿cómo conocí el nombre? Resulta que en el Forum los dueños hacían carteles de encartoncillo. Ajá. Y los pegaban, y ahí estaba uno de H2O. Ajá. Así recuerdo haber ido al Forum, porque llegué a ver la pequeña generación, el que tocaban ahí, y precisamente había uno de H2O. Ajá. Que miren, aquí tenemos a... Vente, qué bueno que trajiste a tus compas. Sí, no, cómo no. Vamos, ahorita vamos a jugar Changay, Chollita, cabrón, ¿sabes qué es? Rayuela. Rayuela. Tapita. Sí, ahora sí, platícanos. Y luego trabajé con 39.4. ¿Qué instrumento tocabas? Soy baterista. Baterista. Ajá. ¿Grabaste? Sí. ¿Eres el que grabaste el LP? Grabé una canción que se... fue una fusión de rock con mariachi que se llama Guadalajarabe. Ahí soy yo. Ah. Yo hice esa producción y luego después entré a un grupo que tocaba rock y música en español que se llama Nomus. Ah, sí, cómo no. ¿Fuiste a la Normal de Jalisco a tocar con Nomus? No me recuerdo. Porque yo era estudiante y nos dijeron, va a estar Nomus. Y yo sabía que le daba por la onda de la balada, pero tocaron dos piezas, que fue una fue Lowrider de War. Uh-huh. Y otra fue Dustin DeWine de Kansas. Chingoncísimas que las tocaron. Yeah. Eran muy buenos, sí, era músicos. Ese es un buen baterista. ¿Y qué más? Baterista. ¿Con quién más estuviste? Ya después, pues me fui a California. Allá pues ya estoy en otro mercado. Trabajo con grupos tropicales o con grupos norteños, que es el mercado de allá, y es lo que hago ahorita. Algo de lo que he dicho aquí, que tiene que ver, todos trabajan, todos huesean y siguen en la música, en otras corrientes musicales, pero inclusive hay músicos, me acaban de decir alguien que anda, el hijo de Pepe Gómez, Pepe Gómez, hermano de Paco Loco, y que estuvieron en la banda de la calle Hidalgo. Paco Loco tuvo su estudio de grabación. Y me dice que sus hijos, uno de ellos toca con Alejandra Guzmán y otro con Emmanuel. O sea, pero, y fue lo que le dije, muchos de ustedes, y en tu caso, en Muestra Viva, aquí está, por expertos músicos, andan en otros géneros y son bien recibidos por su calidad musical. ¿Me equivoco? Sí, ya es una trayectoria larga, son 53 años y en este tiempo no he parado de tocar ni una sola semana, así que justamente yo llegué el día primero y el día 31 te voy a salir a tocar, así que... Seguimos. Entonces estás de visita. Sí. Magnífica idea. Y tu vibra, cabrón. Sí. Es tu vibra, cabrón, y tú también, Galindo, me da mucho gusto. Así es. Un honor tenerte. Sí, me traje, le platiqué de ti, y dije, vamos a ir a ver a Vega, va a estar ahí a tal parte, vamos y lo visitamos para que te vea la gente y los rockeros que están aquí en Guadalajara. Sí. Lo vuelvan a ver y recuerden, sí, a Juan. Acabo de hablar también con el bajista, Salles. Jorge. Lo vamos a invitar también. Uh-huh. Oye, sí, y una cosa que estoy sorprendido, le dije a Susana cuando estuvimos platicando, los músicos de rock and roll se convirtieron en ángeles. Salles está musicalizando en iglesias, está en iglesias, y otros están muy apegados. Frankie también está en una iglesia y por su calidad musical también acompañan, enseñan coros, entonces... ¡Qué buena onda! ¡Qué bonito está esto! Y me siento muy orgulloso aquí de tener tercia de reyes, cabrones. Sí. De verdad. Yo de verdad. A él tengo 48 años que no lo veo. Hasta ahorita. ¿Sigue igual? ¿Sigue igual? Sí, no, sigue. Entonces, ¿en qué lapso estuviste con estos grupos que nos mencionas? H2O en el 72. Pero fuimos Yellowhen. Yellowhen con él. ¿Estuviste con Yellowhen? Sí, con Ricardo, con el güero. Estuvimos los cuatro, los hemos estado ahí con Yellowhen. Con Yellowhen. Con Yellowhen, Ricardo era el que cantaba la tuerca y el tornillo. ¿Te acuerdas que te platiqué? Sí. Yo era el tornillo. Tú eras el tornillo y la tuerca. Sí. ¿Quién gusta hacer la tuerca, por favor? ¿Verdad? Descansó. Continúa. El programa ya es de todos y nuestro buen amigo, sé que con el hecho de que está bien contento, y a todas las gentes que nos están oyendo, brothers and sisters, vean usted la calidad que tenemos aquí en el programa el día de hoy. Sí. Estamos de lujo con los tres invitados, y H2O grabó, dime quiénes eran. Solamente tocábamos puros covers. Con ellos. Bueno, yo, eso hice yo. No fui el primero, yo entré después de otro muchacho, y después de ahí empecé a trabajar con Miguel Ochoa. Y de Carlos, La Fachada. La Fachada, era Salvador en Pitos. El Pitos en el bajo. Éramos un trío. Sí. Tocábamos mucho en Lucifer. Sí, claro. Y luego de ahí salió proyecto con el Willow. En 31.4 hicimos que como año y medio, yo creo. ¿En qué años estás hablando? El año 75. Órale. Sí. Así que con Lumbus tardé mucho y duré, ¿qué te puedo decir? 7 años. Porque fue agenda muy, muy activa. Mucho trabajo. Y gracias a eso, pues, fuimos a trabajar a Sacramento y a San José. Y allí, pues, conocí otros horizontes. Y San José es un lugar que me enamoró. Es el paraíso de los músicos. En este momento hay un portal de Facebook. Se llama Músicos de la Bahía. Habemos más de 3,000 músicos. Y todos están tocando cada semana. Hasta ahí, infinidad de plazas de trabajo en ese lugar. Qué bueno. El área, pues, son. Sí, sí. Así que es muy, muy activo. Junior, chécame el micrófono, por favor, a ver si estamos bien abiertos, estamos oyéndonos bien. ¿Sí? Chécamelo, mi niño. ¿Y eres productor? Sí, dímelo. Su mamá. Sí, te puedes. ¿Cómo te llamas? Juan Jiménez. Juan, ¿te puedes acercar, claro, un poquito el micrófono? Gracias, Junior. Ah, y el equipo, micrófonos, guitarras. Yo fui, la conocí. ¿Tú eres la que inyectabas a mamá cuando se sentía mal? No, yo no era. ¿Un hermano tuyo? Un hermano mío. Semos. Sí, porque yo llegué a ir cuando nosotros hicimos nuestros pininos para tocar en la secundaria, también en los 70s. Nos recomendaron y estaban por la de Obregón, algo así, en San Juan de Dios. Gómez Farías. Y, sí, Gómez Farías. Mayo, y lo atendía tu mamá. Y ella era la que rentaba. Y su papá, Don Toño. Fuimos como, ¿cómo se dice? Donde iban todos los músicos a retar. Sí, es verdad. Sí, nosotros fuimos como chavitos de secundaria. Y te voy a contar otra que no sabías, o casi nadie sabía. Allí llegó Carlos Santana. Órale, esa sí no la sabíamos. Por eso te lo digo, porque creo que no la sabías. Sí. Él llegó allí. ¿Y cómo fue de que llegó? Cuéntanos eso. Pues iba a tocar y ya fue a rentar equipo para trabajar. ¿Aquí en Guadalajara, cuando vino al auditorio? No, fue antes de que diera el boom. Pero, ¿y dónde recuerdas dónde tocó o dónde iba a tocar? No, lo recuerdo, pero llegó ahí. Qué interesante está eso. Y ese fue como antes de querer ir al gran salto, ahí cayó. Es que ahí con él, ahí con ellos, con su mamá, tenían Dual Schumann, Fender, sí, Bugs, sí, sí, no, sea, yo vi la casa invadida mejor, de instrumentos y de aparatos. Y cayeron los Spiders, los 39. Pues era muy conocida tu mamá, sí. De esa manera caímos, te digo, chavitos en la 75 y 76 que estábamos en la secundaria, se nos ocurre hacer un grupo y pues no hay instrumentos, y tu mamá fue la primera recomendación. Ajá. Y ahí caímos, fue entonces, como la conocí. Rentábamos equipo a los grupos y yo era que llevaba los aparatos a entregar, y así los conocí a todos. Sí. Bueno. Y mucha gente recurrió a ustedes. Pues todos. Pues todos. O casi todos. No teníamos instrumentos. Sí, es verdad. Y ahí cayó Santana. Cayó Santana, fíjate. Una vez, pues yo estaba sorprendido. Y se veía una persona así, yo lo me imaginaba con mucho glamour, ¿no? Sencillo, gente sentido, humilde. Así como cualquiera de nosotros. Yeah. Muy humilde, señor. Lo sigue siendo. Muy humilde, nunca. Lo sigue siendo, aunque tenga nunca, la fama que tenga. Y nunca perdió el piso. Exacto. Eso es lo bonito de él. Pero volvamos a ti, gracias por la información, fue magnífico. Y pues ahora sí que tenemos así como las notas muy buenas para el día de hoy. Y después te fuiste a Estados Unidos y sigues allá. Sí, allá estoy. Y entonces viniste de Guadalajara de visita, siempre a pasearte en vísperas. Porque ahorita está lloviendo, de hecho hay hasta inundaciones. Y pues ahorita no hay actividad. ¿Lugares en los que tocaste aquí en Guadalajara? Real de Milas, el Ángela Peralta. ¿A poco estuviste en la escuela de música? ¿Tenía una Ángela Peralta? No, tenía un lugar de baile cerca, sí, del Agua Azul. Ah, porque también tenía la escuela de música aquí por la Arena Coliseo, ahí por la calzada. Nosotros íbamos a tocar. Luego íbamos al Múnich. Al Múnich, sí. ¿Cómo se llama el otro? Me estás hablando de Conomus. Al Forum. Al Forum fui con los H2O. Con H2O, te digo que ahí vi yo el cartel. ¿Y te acuerdas de a las tardeadas del Club Atlas? Sí, cómo no. Ahí yo con H2O. Ah, ahora. Eso fue como en el 71. Sí, ahí fue a principios de los 70. Y era muy popular el lugar, por eso así. Y otro de los lugares, el Arlequín. Ah, indiscutible. El Arlequín fue papas fritas. ¿Y qué tocaban? ¿Piezas que tocaban? Rock. Pero así que tú te acuerdes. Living Love It Bay, de Led Zeppelin. Flag Night, de Deep Purple. Cuarto Blanco, de Dream. Y aquí más. De los que me recuerdo así más conocidos eran estos. La gente los pedía mucho. Sí. Tocábamos de Queen. Una que se llamaba Don't Try to Suicide. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Esa gustaba mucho. ¿Y sigues viendo tus cuates de H2O? No los he visto. Ya no. Ellos eran de aquí de Guadalajara, me imagino. ¿Y no sabes de ellos? No los he visto. ¿Quiénes eran? Lalo, Armando, en paz descanse, era el bajista. Trino. Trino. ¿Quién lo nombró? Supe que también falleció, ¿verdad? Sí, creo que sí. Hace poco. Sí. Que muchos de ellos ya no nos acompañan, pero son de esa generación, de los años 70. Sí. Setenteros. ¿Cuánto tiempo duró el grupo H2O? Yo estuve con ellos como 2 años. ¿Y de ahí? ¿En el Cuatro Caminos no tocaron? Por Ávila Camacho. Sí. Y también íbamos a Zapopan. En Zapopan, ¿verdad? En Zapopan había lugares. En Las Parrillas. El Pigali. ¿Y de ahí, de H2O, con cuál grupo te vas? Me voy con Miguel Ochoa. A Fachada de Piedra. Fachada de Piedra. Entonces tú, estaba de invitado nuestro brother Chemo, baterista también que estuvo estando el Pitos y Miguel Ochoa, nada más que tuvo un problema de salud, por eso no ha podido venir. Ajá. ¿Sí lo identificas a Chemo? Claro que sí, sí, claro que sí. Todos. ¿Él fue antes que tú o después de ti? Que tú. Creo que después que yo. Ah, él fue después. Y ya con Miguel Ochoa tocaban sus piezas de Miguel, ¿no? Y uno que otro fusil también. Bueno, lo que yo hice con Miguel Ochoa fue puro fusil. Que CC Top, Carmen Apis and Bex. Ya. Superstition. Sí, Superstition. La que era el plato fuerte, La Granja. Era, de CC Top. Era yeah. El plato fuerte esa. ¿Y cuánto duraste con La Fachada de Piedra? Como año y medio, promedio. ¿Y de ahí te fuiste a? A T9.4 con Willow. Ya. Yeah. Sí. ¿Tocabas la batería? Todavía. pero no eras de los que grabaste, sino que estuviste ahí en el grupo. Con Willow yo grabé esa, la de Guadalajara de York. Ah, ya, ya me lo acabas de decir. Ajá, sí. Muy chida pieza. Muy padre. Que por lo cierto nos costó trabajito. ¿Por qué? Adaptar con el mariachi. Estuvo. Nos tomó tiempo. ¿Te acuerdas el nombre del mariachi? No, eran músicos independientes, pero ya. Había vihuelas, violines. Sí, sí, soy chelo. Muy bonito, soy muy bonito Guadalajara. Hueseros. Claro. Sí, hueseros. Mariachi. Gente que conocíamos del sindicato y un señor con un contrabajo. Y las notas largas las estaba dando con el contrabajo y con arco. Sí, es que está bonito el disco. Nosotros ya contamos con él. No sé si te habían comentado, también somos coleccionistas de rock mexicano y rock internacional en acetato. ¿Y quiénes formaron parte de ese 39? Porque ya no había metales. Ya no. No. ¿Quiénes fueron los que grabaron ese sencillo? Era Servando Ayala. Ah, tenía que ser. Jorge Salles. Ah, Guillermo mismo... Rodríguez. Carmen Ochoa. Y yo. Ay, Carlos, hija. Carmen era la cantante. Cargado de buenos músicos. Pues puras garbanzos de libra, te voy a decir. Totalmente, totalmente. Lo que es, pues todo, muy, gente muy talentosa. Inclusive hasta el logo cambió, el 3 se convirtió en 9, algo así. Uh-huh. Recuerdo, te digo que sí, es un disco que oímos muy... vuelvo a repetir, el Jombin, su esposa, mi compañera, siempre hemos estado atentos a lo que es el rock mexicano, desde morro me gusta ahí la extensión de la colección, y era un disco que oía mucho y oímos mucho, y en Radio Universidad de Guadalajara tuvimos un programa que se llamó Partituras Perdidas, que era retomando así volver a mostrar algo, y poníamos rock tapatío principalmente, y entre esos estaba el Guadalajara. ¿Qué me dicen los tres? ¿Se conocen los tres, Vega? Sí. ¿De hace cuántos años? Toda la vida, ¿no? Sí. Yo he tocado con él y yo he tocado con él. ¿Dónde tocaste con él? ¿Tú? Yellow Hands. Yellow Hands. Ahí estaba el Güero. También estuvo el Güero, sí, ¿no? Sí, estuvo Ricardo Alcalá. Son de las fotos que nos mandaron, ¿verdad, Susana? Es que Alcalá iba a estar la semana pasada, pero por cuestiones personales no pudo asistir y ya le dimos otra fecha en el que va a estar. Él cantaba. Sí. Él cantaba. Yo conocí a Galindo cuando él tocaba con un grupo que se llamaba Los Surfi. No, sí, ya estuvo aquí, ya nos platicó también. Y ahí fue cuando lo conocí. Muy, muy buena banda también ahí en su casa. Y por Romero, Nicolás Romero. Nicolás Romero, ahí sigue, sigo ahí mismo. Hubo una tocadilla allí y yo caí y los oí a la banda ese día. A media cuadra había un casinito que rentaban ahí. Oh, ahí fue cuando y te conocí. Se hacían las tocadas. Pero de eso hace 40 años, de no yo sé cuánto. Yo creo que más, ¿no? Más. Sí. Sí. Ya andan llegando al tostón, yo creo, esas... 50. No, 73, no, pero no ustedes, pero, la fecha de esos fecha. Eventos. De esos eventos sí. Fue en el 64, 66, cuando mucho. Y estábamos hinchados. Pues se vino a vivir el cordobés, vivía conmigo. Cuando Yellowhead, que se formó Yellowhead, el cordobés, el Betillo. Sí. Vivía, ¿quién vivía es el cordobés, Galindo? Ever Lara Lee era el requinto de Yellowhead. Ah, órale. Era, y hacía voces muy padres. ¿Y sigue, lo sigues viendo a ellos? Sí, por el Face y creo que quiere venir. No, pues ya sabes que están bienvenidos todos. Ahí venga porque ya está trabajando, ya le dio embolia, pero la superó y ya está tocando. Nada más que ya nada más toca 2 o 3 horas y ya. Ya. Ya más, ya no. ¿Tú sigues tocando? ¿Sí? Algo que les quiero contar con mucho júbilo es que uno de los grupos con los que yo trabajo en California, estamos tocando rock en español y ese movimiento está levantando otra vez. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llaman? El grupo se llama Éxtasis. Es un grupo de argentinos. Ah, órale, multicultural. Mexicanos, uno de ellos es boliviano, pero tocamos muchas canciones de como de Enanitos Verdes, uh-huh. Miguel Mateos, Cadillacs, Jaguares. Y la gente está pidiendo esa música. Ahorita está como no sé, será nostalgia, ya le llamaría yo, pero la gente, digamos, de la, no los chavitos, los de la siguiente generación, sí. Está pidiendo esa música. Es que dentro de todo, el rock es que muy generacional y está muy marcado, 60s, 70s y 80s, la que estás mencionando, entre 80s y 90s que abarcaron, fue la última. Sí. Relativamente es con lo que... El rock no ha muerto, pero ya no tiene el movimiento ni la vigencia que tuvo. Pero entre 80s y esas nuevas generaciones, que ya cambia radicalmente el rock, totalmente, como sucedió en England con The Cure, en Estados Unidos con... Bueno, también estuvo, entre esos puedes considerar Sting y esa generación nueva de músicos que también ya involucraron, por ejemplo, el reggae. Sí, Police es un ejemplo de reggae, de punk y de rock. Sí. Entonces, en ese sentido, estos músicos también, argentinos, chilenos, mexicanos, de Centroamérica hubo bastantes, de Brasil, RPM, que entre ellos está un productor o algo así, uno de los de aquellos que se pintaban de Vira Vira, Secos y Mojados. Entonces, toda esa gente ahí está involucrada y ya empezaron a hacer un rock que olía a su tierra. En los 70 los hubo, Toncho fue de esos que empezó a meter deidades prehispánicas, guapangos, etcétera. Pero esta nueva generación cambia radicalmente y aquí tenemos, por ejemplo, en Guadalajara, aparte de Caifanes, tenemos a La Maldita Vecindad, donde ya empiezan a meter ritmos de inclusive del pasado, como mambo y ese estilo, puta madre. Entonces estamos ahí, sorprendidos de lo que se está dando y la secuencia que lleva el rock. Y eso que estás mencionando es parte así ya de lo último, ¿no? En parte para mí es que tuvo más resonancia en cuanto a la forma, digamos, promocional. Totalmente, más, totalmente. Tuvieron mucho más apoyo. Totalmente. ¿Qué diera yo por haber sabido o escuchado que el rock de los 70s, rock mexicano, hubiera recibido esa cantidad de promoción? Estaríamos en otro nivel. Gallo hubiera cantado. Estaríamos en otro nivel, indiscutiblemente. Sí, verdad, mira, gallo. Me comentaba alguien, Pancho, de la Revolución de Emiliano Zapata, que va a estar aquí. Mucho, aquí venimos a hablar de la etapa de rock, pues va a hablar sobre eso. Y él mencionaba que, por ejemplo, Sombrero Verde, que posteriormente fue Maná, que son de aquí de Guadalajara, que cómo es que llegaron a tanto. Y él me decía que el cuidado, que los representantes, sí, pero tuvieron la dicha de lo que estás mencionando. MTV, Beach One, y entonces se abrieron a todo América y tuvieron un enorme apoyo que de verdad... Es el camino que abrieron ustedes. Ese camino lo abrieron, pero no tuvieron el apoyo, sino que se dio al contrario, una tremenda, tremenda represión al rock and roll. Ya también habíamos comentado, cierta persona argentina llegó a nuestra casa, su casa, venía del DF y le dijeron: ve a Guadalajara, ve con el Jombin, te va a enseñar, tiene una buena colección. Y ella venía en búsqueda de tres países de habla hispana que tuvieron movimientos políticos muy serios: Chile, Argentina y México con el 68. Y cuando le pusimos música de los 70s, y entre esos, porque aquí estuvo Sergio Negrete hace 8 días, de La Semilla del Amor, pues, antes de eso estuvo con Náhuatl y Enrique Guzmán, que fue una excelente idea hacer Náhuatl acompañando así a Enrique Guzmán, cuando yo eso, nos dijo... En Argentina, Enrique Guzmán todavía se escucha maravillosamente y este disco se debería de oír allá. No hubo ni ese apoyo. No hubo apoyo que el rock en español, que ya se hacía en México, se expandiera. Por eso cuando le llamaron a eso el boom del rock en español, que se lo atribuyen a España principalmente, a los que somos coleccionistas... Ya teníamos antecedentes de esos movimientos en México y en Guadalajara. La anécdota que te voy a contar es de que cuando Bob Dylan vino, en eso que les estoy diciendo, cuando vino, que estaban filmando la película Pat Garrett and Billy the Kid, que ya se los he dicho a nuestros amigos, que y estuvo y mencionamos por la muerte de Jack Beck, que la interpretación de Esta Noche Estaré Contigo, se la conoció aquí Bob Dylan. y lo que les dijo a todos estos grupos, porque yo Spiders al 39, la Machada estuvo en una casa que se llamó La Familia, que estaba en Chapultepec, que también acaba de mencionar Vega, lo hacen muy bien, pero el consejo de Bob Dylan fue, canten en su idioma. Entonces, ya hubo quien cantó, y primeramente estamos hablando, porque hay quien presume en el buen sentido, no quiero verlo más, que fueron de los primeros de cantar en español, y se habla mucho del DF, entre esos el Trisol In My Mind, pero realmente, nosotros vamos a desaparecer y nos vamos a ir. Y los que tenemos una extensa colección de rock mexicano y tapatío, hay muchos grupos que cantaron antes en español. ¿Sí? Es, por ejemplo, La Piel de Lon Chávez Texeiro, que no es muy popular, pero fue muy conocida ya posteriormente por él, ahora toca actualmente el solo. Pero el movimiento de cantar en español surge también a buen tiempo aquí en Guadalajara y en el DF. Pero como no había esas promociones, por ejemplo, en Argentina hay que reconocer que gracias a una guerra, que fue la que se presentó las Malvinas, censuraron todo lo norteamericano, y vamos a oírlo en nuestro país, y tuvo una gran difusión el rock en español argentino. Tenemos a Charly García, que es de los Papas Fritas, y entonces ya lo había cuando vino lo de España. Y no recordemos que también en España, sus primeros movimientos y pininos fueron en inglés. Acuérdense, Black is Black, de los Bravos, que está en todas las recopilaciones de rock inglés, los Bravos en inglés, de Black is Black. Pero entonces, en realidad los Bravos, el grupo español, fueron músicos de estudio. Sí. Sí, no sí. Era porque hicieron un arreglo ahí para que sonara así. Sí, hay una cosa que dice que hay música en español porque estamos en Latinoamérica, pero también aquí la idea de Toncho Pilatos era música mexica. Sí, totalmente. Mexicana, o sea, sí, no en español nada más, sino En náhuatl. En náhuatl, y traer esa raíz y la cadencia y la danza. Sí. Mira, una vez el integrante del maestro Isaac Borsegui, que también conocemos todos de música prehispánica. Respetos. Sí, él fue de la banda del grupo Wells Fargo, y posteriormente le dio a lo indie prehispánico, y él hizo una observación que tú acabas de tiene que hacer sentido. En España se habla español, en Argentina, en China se habla chino, en Japón se habla japonés, en alemán se habla alemán, en México se habla español. Aquí deberíamos de tener lo mínimo de Tatacha igual yo o el Tenoche Mexica, ¿no? O sea, por lo menos saber algo así como nos dan inglés en la secundaria, nos deberían de dar náhuatl, porque son nuestras raíces. Pero Toncho, repito, ahora también se le dio el conocimiento a la música etno-rock que hizo Jorge Reyes, Tribu y muchos, pero el pionero de eso fue Alfonso, dándole ya, por ejemplo, la pieza Cuculcán, que era una deidad prehispánica. Entonces, todo eso que estamos hablando tiene que ver con ustedes, y ustedes fueron los pioneros de este movimiento hasta lo que se está viviendo actualmente. Ustedes, es un honor. Por eso surge el programa de Alzar la Voz, porque no hay nada de Guadalajara dentro de YouTube, sino que del DF y otros lados. Nosotros estamos haciendo esto, los canales culturales deberían de hacerlo, no lo hacen. Porque tampoco no conocen, hay que salir de las preguntas idiotas de que ¿de dónde se formaron? No, ya les cansa. Y por eso no hay música en este programa, son 2 horas para que sea de ustedes. Y ayer otro comentario quería hacer, el buen amigo Chorrito de Mezquicacán, ¿cómo se llama el Chorrito? Rosalío, ayer habló, él están haciendo un pequeño centro cultural aquí en Guadalajara junto con Darío, y ayer me decía, así textualmente, qué chingón lo que están haciendo, porque están haciendo una historia oral, no la estamos escribiendo, no hay quien nos apoye, no os vamos a mentir, sino que está de viva voz de ustedes, y qué bueno que vienes de California. Y no hay un libreto, todo está. No, todo es, les digo yo y siempre se los he dicho, tú te debes de acordar que cuando nos caía un LP, alguno de los cuates nos invitaba a su habitación o a su sala de casa a escuchar el disco y estar platicando. Eso es lo que, esto está basado en eso. No hay protocolos, no hay argumentos, no, nada. Y el programa es de ustedes, y no hay música para que dure más, para que puedan hablar ustedes. y este es su programa y está dedicado a ustedes. Gracias. Y eso es un honor, qué bueno que lo trajiste, te agradezco, qué bueno que con quien hayan caído sé, pero que cayeron esta vez con Vega aquí al programa. No, yo les agradezco que hayan venido, gracias Calino, por estar aquí conmigo. Llegué, lo estaba mirando. Y no te veía, no te identificaba. Porque yo desde que entró Galindo lo identifiqué. Ay, le dije, Susana, mira, aquí está. Ay, oh, qué bueno. Otro carnal con una coraza y es otro ángel por ahí. Pronto le conseguiremos unas alas para que, para que sea nuestro ángel definitivamente. Y qué gusto, qué placer tenerte. Da tu nombre de nuevo, grupos en los que estuviste, para que los que están oyendo, como les diré, están disfrutando algo que fue muy natural, no estaba pensado. Gracias a Galindo, que estuvo aquí 3 programas atrás aproximadamente. Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, primeramente mi nombre es Juan José Jiménez. Vengo de una familia que somos, nos dedicamos al comercio de equipo musical. Yo no sabía que iba a ser baterista. Se me dio de casualidad, me gustó, y ya cuando me di cuenta que me gustó, pasó el tiempo, ya pasaron 53 años, aquí estoy, y pues tengo muchas ganas de seguir, y mis compañeros, les tengo un gran agradecimiento por haberme acogido con ellos, darme la oportunidad de aprender, de convivir con ellos, de compartir un escenario. Ahora me considero adicto al escenario. Ya los días que no me tocaron, siento que me hace falta algo, el estar viendo a la gente, las luces, el desmadre, el cotorreo. Ya se ubicó. Sí. Y entonces, ya pues a mis compañeros de Yellowhead, los Voices, H2O, Insurgentes, Fachada de Piedra, 39.4, Grupo Lupus, y los demás. Y a tu familia de gente que se encargaba, se dedicaba a la renta de instrumentos y aparatos. ¿Todavía? Todavía. ¿Ahí mismo en Gómez Farías? No, ahorita tengo mi sobrino Isaac Jiménez, que viene siendo hijo de mi hermano Guillermo Jiménez. Él era bajista de Kenny and the Electrics. Ah, órale. Después tocó con los Struck. Ah. Ahorita ya se dedica a reparar aparatos. Y Isaac Jiménez es un ingeniero de sonido que trabaja conciertos masivos enormes. Uh-huh. Trabaja con Alfredo Olivas, trabaja con Gerardo Ortiz. Uh-huh. Estamos hablando de asistencias, ¿qué te puedo decir? 20,000, 30,000 gentes. Imagínate todo el sonido que hay que meter. Claro, claro. Y ellos mueven escenario, luces, video, sonido. Entonces es una cosa mayor. Impresionante. Y falta mencionar a mi hermana María Griselda Jiménez, que ella fue pues otra de las grandes empresarias de nuestra familia. Uh-huh. Ella trabajó 38 años poniéndole sonido a Vicente Fernández. ¡Órale! Así que somos toda una familia dentro de la música. Una familia de comerciantes de la música, ya sea el sonido o ejecutando de todo. Hemos estamos de una forma o en otra coludidos con el ambiente musical. Qué bueno, qué bueno. Y sí, nos damos cuenta, sí. Muy bien. Ah, todos bien, esta bien. Gente. Sí, ¿cómo ya andamos de tiempo, Junior? Nos quedan 20 minutos. Ay, se fue rápido. Tenemos saludos, Susana. Bastante. Vente, hija, por favor. Mi esposa, la productora del programa, no está también mi compadre, el dueño de la librería, Lemus no vino, tenemos dos gentes ausentes del equipo, que somos Junior, Lemus en la compu, mi compadre Sergio Fongo ya es el dueño de la librería, y Susana, mi esposa, y tu servidor. Bueno, vamos a empezar con los saludos a Rosa Aurelia Cueto Magaña, que nos ve gracias. Cada semana y hace comentarios. A Jorge Nopalito, que nos dice que siempre son interesantes nuestros programas. El maestro Felipe Espinosa Tanaka, que les manda un abrazo. Muchas gracias, a todos. Maestro. Roberto Chiva también les manda saludos. Mario Arellano Blues, un abrazo muy grande para John Bean y sus importantes invitados. Gracias, gracias. Queridos amigos todos. Martín López, saludos. José L. Torres, saludos John Bean, el equipo cada semana atento a su excelente programa. Antonio Muchas Rodríguez gracias. Esqueda, saludos a todos. Gracias. Muy buen cotorreo y felicidades. Gracias Muchas por gracias. Compartir John Bean y Luis Vega. Saludos, Susana, a todos. A Malinali Cruz España, también le enviamos saludos. A Mari Womer también les enviamos un hola, Mari Womer. Cariñoso saludo. Espérame tantito, sabes inglés re bien. Sí. Mándale, sí, en inglés. Por favor, déjame dar, bueno, déjame dar el... Ella, Mari Womer, es amiga de mi esposa, norteamericana, y del club de Red Boom, aquel que cantaba una rola, ahorita te digo. Enrique Berumen Alonso, un saludo, maestro, Enrique Berumen. Qué chido. Felicito a todos del equipo de este trabajo informativo por su amenidad y enfoque profesional y humanístico. Que se multiplique su audiencia y difusión, ya que estos programas son para la historia del rock tapatío, así de Enrique es, Berumen. Así es. Saludos a Santos Villalobos, también, como Gracias, siempre, muy Santos. Interesante programa. Luis Ruiz también les envía saludos, saludos a John Bean y a Vega, de su amigo José Luis Ruiz Esparza. Son todos los esparza, saludos. ¿Qué Enrique Rocafé, saludos también. ¿Quién? A Enrique Rocafé. Y tenemos más saluditos, permíteme. No, creo que son todos. Creo que son todos. Estamos a 17 minutos para terminar. Bien, quédate ya aquí, ya quédate, hija, ya son los 17. Perfecto. Susi es también muy rock and rollera, mi esposa, mi productora, y ella está en el club de Red Bull. Aquella canción que tocaba Roberto Jordán en español, Ven y dame tu amor. Ven y dame tu amor, y Red Bull era el grupo que la cantaba y pertenece al club. Y Mari Womer, fíjate, sin saber español, escucha el programa y bueno, que ya hay traductores y toda la cosa, y está atenta. Mándale un saludo en su idioma a Mari Womer, ya que debes de hablar muy bien el inglés. Okay, Mary Womer. Yeah. Mr. John Bean, I just want to send you a very nice greetings. We appreciate all your time to spend with us. And I salute you myself. It's very nice to know about you. So, greetings. Bien, gracias. Saludos, Mari Womer, es para ti. Bien. Entonces. Y Luis, ¿cómo te sientes? Very good. Fue un fiesto, ¿no? Sí, sí, sí. Es esa coincidencia que da el rock and roll, que dan los buenos amigos. El gusto de recibirlos y de poder compartir con ustedes y que nos compartan tantas historias tan padres de cada uno de ustedes. Sí. Sí, simplemente el encontrarnos ya es una atmósfera diferente, ¿no? Sí, digamos, claro. Cuando empezamos a platicar se vuelve una euforia porque sí, todos sí. Tenemos tanto en común que es una... La palabra es una hermandad, aunque parezca... Muy fraternal. Todos nos agarramos, nos abrazamos, nos tocamos porque... No, somos afectuosos aparte, exacto. O sea, somos una familia. Exacto. Familia. Sí, exacto. Sí. Gracias. Dinos algo tú, ahora tú que has estado muy callado. Bueno, ¿cómo te sientes? Muy callado. ¿Cómo estuvo que fue el contacto? ¿Te llamó? Sí, cuando Juan viene aquí de visita, de alguna manera nos ponemos en contacto. Si hay, como la vez pasada, una vez que vino, echamos palomazo, tocamos, tuvimos la oportunidad, venía Mayito, ¿verdad? Y tocamos allá en un lugar, no me acuerdo cómo se llama. Cerca del Estadio Jalisco. Sí, ahí cerca del Estadio Jalisco. Y desde esa vez ya no nos habíamos vuelto a ver, pero estamos en contacto así, nos hablamos por teléfono, por el Messenger, mensajes, así, padre. Y ahora que vino... Le dije, fíjate que va a haber este evento. Le dijo, me gustaría invitarte para que fueras a ver a los amigos ahí, que te vean también. Va a estar Luis Vega, le dije. Ah, dice, entonces no voy. No. Cariño. No te creas. No dije eso. Claro que sí. Aquí estamos. A eso venimos a verlo, a estar con él, a compartir un poco, y tenía yo ganas de que lo vieran, que siguiera pues la trayectoria de este programa, ¿verdad? Y que todos los músicos que son amigos de nosotros, no quiero decir los nombres porque son todos. Son todos, ¿verdad? Y todos están aquí adentro, aquí caben. Y pues era la única onda que yo dije, bueno, es la oportunidad que vean lo que están haciendo ustedes, y como les digo yo, que nos vean a nosotros los chavorrucos. Porque somos chavos aunque estemos rucos. Y esas son mis ganas de que siga este programa adelante. Muchas gracias. Y todos los que están componiendo, que están haciendo rolas nuevas, que se dediquen a hacer el rock más joven, con voces de coros abajo de la voz principal. Buen tip. Un experto hablando de música y de rock. Eso estoy tratando de hacer. Con la música abajo, bien trincada, rock and rollera. Perfecto. Así, es una propuesta que les pongo para que nos pongamos a trabajar todos. Bien. Fíjate que habría una fusión muy buena de músicos jóvenes con ustedes. Sería fabuloso, y ojalá. Si hay jóvenes que nos están oyendo, músicos, pues adelante. ¿Sí se acuerdan de hace ya muchos años en la revista Crin apareció el año de los palomazos, o de los que, por ejemplo, Santana estuvo con Susan Vega? O sea, músicos, dúos de músicos de, vamos a decir, de la vieja guardia y jóvenes y cantando. Y yo me acuerdo ese de Santana con Vega, ¿no? Con esta Susan Vega o algo así. Tracy Chapman estuvo hasta con el señor este que cantaba música clásica, Pavarotti, ¿no? ¿Sí? Sí, se dio. Sería muy buena esa fusión dentro de esto, ¿no? Porque ustedes tienen mucha carrera, mucha trayectoria, así como lo han manifestado cada quien en el programa. Y la verdad, el día de hoy fue muy sorprendente la visita del maestro aquí, también músico. Y qué bueno que lo trajiste. Y si llega a ver palomazo, invítenos. Sí. Estaría saludos fabuloso. A Ponchito Ríos. Ponchito de la vida. Está viendo también. Muy buen amigo, otro ángel. Sí. Y a las personas que están aquí en la librería, son dos, tres mujeres. La güera, ¿cómo se te hace lo que estás oyendo? Mucho, muy interesante. La güera es ya forma parte del inventario de la librería, ¿no? Así. Y ustedes, jóvenes, ¿qué opinan? Encantada. Yo no conozco el movimiento y estoy aprendiendo mucho con lo que he estado escuchando. ¿Y la otra dama? Para mí es sumamente interesante porque es algo desconocido, como dice mi compañera. Uh-huh. Y más que nada porque es muy ameno. De repente pones mucha atención y de repente está risa y risa. Es muy agradable estar aquí. Gracias. Muchas gracias, sí, maestro, de verdad. Y es que la verdad, un ejemplo de la felicidad andando en dos pies es Vega. Y algo de lo que podemos decir, así la llevaban ustedes en aquel tiempo. Porque esas vibras nos las transmitían a nosotros como público y como gente. En las tocadas, en las audiciones. Discúlpame que te interrumpa. No. Todos nosotros como grupo, como amigos, nunca nos hemos dicho ni güey. Y nos conocemos de toda la vida. Nunca nos hemos dicho una palabra que nos agreda porque nos queremos. Bueno, sí, de cariño. ¿Tú te acuerdas con grupos que alternaron, que tocaron ustedes y alternaron? Me tocó alternar Lobos con la Revolución de Emiliano Zapata. Me tocó alternar La Fachada con Las Cucarachas. Sí, cómo no, los de Épocas de Sol. Mauricio. Me tocó alternar los 39 con Spiders, mucho, muy seguido en este Lucifer, cuando estaba en Maestranza. En Maestranza, luego pasó a Independencia. Ya. Me tocó alternar en el DF 39.4 con Tocho. Órale. Que por lo cierto. Javier Batti. Javier Batti estuvo allí. Estuvimos ahí. Y me acuerdo una cosa. Five Fingers. A la segunda rola, a los 39, los apagó del equipo. ¿Qué pasó? En algunos bajados. Fue la Arena México. Ahí en México. El DF. Y estaba al tope. Llenísimo, al tope. Es que lo repito mucho, pero me agrada. Ustedes le dieron el mote de capital del rock a Guadalajara. Fueron ustedes. Nadie más, ustedes fueron. Guadalajara es el semillero. El Tijuana, sí. En Juárez, en California, en Los Ángeles. De todos los lugares hay músicos de Guadalajara. Este es el semillero. De aquí salen todos. Así es. Y se está diciendo en sesiones de rock and roll. Sí. No, de verdad. Sí. Aquí es el semillero. Fehaciente su comentario, porque él está viviéndolo. Ya, a mí no me contaron. Yo los vi. Yo los saludo allá. Me encuentro con gente que tocaron con los Freddy's, con X grupos, que estuvieron en el movimiento de rock y están trabajando con grupos comerciales allá. Exacto. Porque los grupos de nombre vienen a buscar músicos a Guadalajara. ¿Por qué crees? Por buenos, sí, por excelentes. Una cosa muy importante entre todos nosotros, todo lo que es la banda de rockeros, es que aunque estemos en alterne y somos amigos, yo nunca he sentido competencia con nadie. Exacto. Entre grupos, aunque se haya alterne, un grupo es un grupo, otro grupo es otro grupo y todos lo apoyamos. Un día me dijo el Tuki que todos éramos hermanos. Gente maravillosa el Tuki. Que en gloria esté el Tuki. Gran amigo mío, ¿eh? Yo creo que... Y Tuki te creía, el rey de todo el mundo. Yo creo que ahorita ya pueden tocar juntos Jake Beck y Tuki. Esta noche estaré contigo de Bob Dylan. Y un día me... Y Van Halen también. Ya. Voy a... ¿dónde se me escapa este? Como está enamorado, no, mire, no se despega de la novia. Ese par de niños. Nos quedan 7 minutos. Ah, 7. Gracias, ¿por Susana? ¿Por qué no? Porque este está tan enamorado que se le olvida todo, pero ha hecho muy bien su trabajo. Está atento al programa. Sí, cómo no. Es un niño maravilloso y que se le quiere mucho. Un agradecimiento enorme a Isba. Un aplauso para Junior y Reina. Además son los inicios. Un aplauso a Isba. Un aplauso a ambos dos. Por ejemplo, muchos de ustedes ya tocaban a la edad como de Junior. Y yo le digo a Junior que nosotros, cuando él esté como nosotros, va a tener que hablar de lo que está oyendo y va a ser un cronista de esto, porque tiene que aprender. Y voy a terminar con la plática que decía de hace rato del Chorro, de Chorrito, de Mezquicacán, un historiador de música mexicana y le gusta mucho el blues y el rock. Ayer nos mandó un video después de la larga charla que tuvimos en una vitrola, pone música de LPs de 78 revoluciones de música mexicana muy bonita de aquellos tiempos y tiene un centro cultural junto con el Punqueto Darío, pero a la plática me dijo algo bien interesante y voy a ser textual como le decía hace un momento. Dice, lo que están haciendo ustedes es algo muy chingón. Porque no lo es una historia oral. Y no estamos escribiendo una parte Junior, Lemus, compadre Tecla y Susana. No la estamos escribiendo porque los protagonistas son los músicos. Realmente quien lo está haciendo el programa son los músicos. Yo no estoy interesado en escribir. Yo estoy interesado en presentarlos y tenerlos aquí y se manifiesten, aprovechar que el Creador todavía nos tiene aquí y podemos dialogar de aquella década tan importante que vivimos, que yo le vivo agradecido al Creador haber estado en esa época, tener una compañera así, tener unos hijos así y tener unos amigos así que nos deleitaron momentos chingones. Ya lo he dicho, no estuve en el Lucifer Maestranza porque mi querido padre pertenecía al grupo policíaco, el servicio secreto, y me decía que hacían razias, y digo, no quiero encontrar a mi papá y me pongo una chinga allá porque mi papá era como el santo, todo lo arreglaba a cabronazos. Entonces resulta que bueno, ya cuando le dije a un amigo, el Chava, le dije, vamos a Lucifer, cabrón, ya me voy a aventar a ver qué pasa, y lo estaba esperando fuera de mi casa, allá para el oriente de la ciudad, en la colonia Yáñez, y desde un tramo me grita, cerraron el Lucifer, puta madre. Bueno, pero ya el Fórum le caía, me gustaba mucho. Y antes de que fuera ahí en Maestranza, fue en Maestranza, pero enfrente, ¿te acuerdas? El Club de los Boleros. Ahí guardaban los boleros de la ciudad sus cajones, esos carritos ya que tienen ahí en la plaza. Entonces el Cerillo y Manuel Agredano, que es el... Sí, que también lo hemos invitado, no puede venir por alguna razón. Ellos hicieron las tocadas ahí, enfrente de Lucifer, era una cocherilla. Y ahí tocamos y después ya se hicieron amigos y ya nos fuimos arriba, pero era ahí enfrente con el Cerillo, ¿te acuerdas? Sí. Entonces son los protagonistas de este programa. Sí. Y serán, el Cerillo de nosotros también. Y son bienvenidos a su programa cada vez que deseen. Cada vez que vengas a Guadalajara, acércate. Me encantaría, claro que sí. Sí, y nos puedes oír ahora que los medios son a nivel mundial, las redes. Nos puedes oír cada 8 días, hablarnos, intervenir. Y repito, le doy gracias al Creador de estar junto a ustedes, de haber sido parte de eso, pero en el público y en la gente. Era un chavito interesado. Había un compa en el barrio que le decíamos el Polaco, un poco más chico que yo, y me tiraba a carrilla. Ay, sí, pinche panzón, muy amor y paz, cabrón. Entonces, tenemos 3 minutos sí, para despedirnos. Pues muchas gracias, esos 3 minutos sí, fue muy valioso, y gracias al Chorro por su comentario. Aquí no le escribimos ni estamos... No. Es algo muy natural que nos sale. Les queremos mucho. En casa están sus discos, los oímos todo el tiempo, y Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, y es y gracias a que están aquí. Muchas gracias, y le agradezco al Creador. Ahora sí, algo que quieran comentar ya para cerrar. Mi punto personal, pues aparte de darte las gracias por recibirme, quiero decirte que es una prueba más que a veces lo que no está planeado sale mejor. Sí. Este tuvo la culpa. No, a ver, culpable. Ya. Considero culpable. Sí. Sí. ¿Qué nos sí puedes decir? Les quiero dar las gracias por invitarme de nuevo y por mis amigos que vinieron, y sobre todo que sigan escuchando rock y lo vivan. Es lo mejor que nos ha pasado a todos nosotros. Gracias. Vivirlo, sí. Muchas gracias. ¿Algo, Galindo? Pues algo... Yo les doy las gracias a ti, Sergio, y a ti, Susana, y a mis amigos que están aquí. Y yo lo único que les pido es que, aparte de que escuchen rock, que se pongan a componer, que se pongan a trabajar, que no agarren las tablaturas para estar sacando rolas, que se pongan a hacerlas. Yo, de último, su cabeza. Un último comentario, tocante a lo que tú dices. La gente, el público, los que los escuchan a ustedes, están hambrientos de cosas nuevas. Ya no copien, saquen canciones. Sáquenlo, exactamente, sin copiar. Originales siempre. Ya, muchas gracias. Un aplauso. Buenas a todos. Noches. Muchísimas gracias. Bárbaro. Gracias a todos. ¡Viva Dios! ¡Saludos, Cristian! Gracias. Saludos, Rosa Cueto. Sí. Alan Cueto. Ya. Bien, pues muchas gracias. Junior, gracias a la gente que está aquí con gracias, nosotros. Gracias, Junior, un super parote. Hoy solito.